Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que pondría a Fernando Alonso como Flash. El que te habla es Raúl y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez tenemos a un invitado increíble, muy especial, un oyente veterano del programa, al gran Rayo García. Hola chicos, encantado de estar aquí por fin con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, bien. Ahora estoy un poco nervioso porque esto es mi primera vez, digamos, pero bueno. Bueno, al principio duele, pero luego pipa, sí. En el suelo, la cocina, en el baño, en el comedor. Eso me han contado. Sí, claro, en la salida de emergencia de un cine X, donde quieras. Muy bien. Vale, estoy preparado. Perfecto. Y bueno, estamos aquí en este programa con unos contenidos un poco especiales, así que bueno, Seba, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a tener un especial, un programa bastante especial, ya que nos vamos a centrar sobre todo en dos grandes temas. Ahora, en la primera hora del programa, hablaremos de la nueva adaptación de Daredevil a la pequeña pantalla, la serie de Netflix de Daredevil, y la segunda hora del programa se la dedicaremos a esta gran serie que ha salido en España, una de las mejores series que ha tenido este gran país, que es El Ministerio del Tiempo, que no copia para nada Doctor Who. Para nada, no hay ningún tipo de referencia, pero nada, ¿eh? No. Y bueno, también de paso, pues comentaré un poquito lo que ha sido Free Comic, el Salón del Cómic de Barcelona, y bueno, comentaremos alguna otra cosa a lo largo del programa, ha sido una conversación aquí muy distendida, y nada, un poquito lo que surja. Así que bueno, pues nada, pues vamos a empezar con Daredevil, así que, ¡Daredevil! Taratatatan. Y bueno, ahora vamos a hablar de la serie de Daredevil, que se estrenó en Netflix el pasado 10 de abril, y que, bueno, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Vamos a hablar de este personaje, este hombre sin miedo de Marvel. Así que, bueno, vamos, por lo general, ¿qué os ha parecido esta serie, Rayo? Pues a mí me ha gustado bastante. Yo creo que es la mejor serie de superhéroes así de estas últimas que han ido saliendo. Sí, es bastante mejor que S.H.I.E.L.D. Es mejor que Agent Carter y un poquito mejor que Arrow y Flash, un poquito. Y bueno, ya super superior a Gotham, ¿no? Pero claro, ¿quién ve Gotham aún? No sé, los chinos estos de los talleres ven Gotham. Yo voy por el 13, pero tengo aún confianza en... Tú ves Gotham, tú eres el que ve Gotham. No, pero yo reconozco que no vale un pimiento. Sí, luego ves esto y ya dices, madre mía, lo que podrían haber hecho. Pues sí. No, a ver, el problema de Gotham es que no tiene sentido. No tiene sentido hacer Gotham cuando no existe Batman ni va a existir Batman. Pero eso lo de menos. Lo de Gotham puedes adaptar. Yo lo he dicho muchas veces. El Gotham Central. Claro, el Gotham Central de Greg Rucka. Claro, sí, que yo me lo acabo de leer, además, sí. Claro, que es que ahí no hace falta. Y Batman y ni lo necesitas para la historia. Bueno, yo no he leído Gotham Central y no sé muy bien cómo irá, si hará alguna referencia a Batman o lo que sea. Pero la cuestión es que, yo qué sé, para mí es entretenida. Tampoco soy muy exigente con ella. Eso sí, me parece que tiene unos personajes bastante interesantes. A mí el pingüino me gusta bastante, la evolución que tiene el personaje, y sobre todo el personaje que creo que es de nueva creación, que no, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, porque de los nombres soy malísimo. La mujer de Will Smith. Sí, la mujer de Will Smith, el super personaje que hace, me encanta. Y en fin, básicamente los tejemanejes que tienen ahí, los mafiosos, las tradiciones entre una y otra, son bastante más interesantes que lo que puede hacer un jovencito Bruce Wayne y el comisario, bueno, y Gordon. La verdad es que no nos interesa. Y así es como en un podcast sobre Daredevil hablamos 10 minutos de Gotham. Sí, he venido yo aquí a sembrar discordia. Exacto, no, pues. Y bueno, pues sí, eso. Daredevil es el Batman rojo. Batman rojeras. Sí. De hecho, mira, lo comenté ayer en Ficomic. Para mí, Daredevil es la mejor serie de DC que ha hecho Marvel. Tal cual. Porque me parece es totalmente DC. Tiene un tono muy DC, ¿no? Muy adulto, así y tal. Sí, bueno, sobre todo. Sería oscura y dark. Sí, bueno, ese tema lo vamos a comentar un poquito al final, si queréis un poco las críticas que le han hecho. Así que bueno, como ya hemos dicho, esta serie nos cuenta el origen de, pues, el personaje, pues cómo llega a ser un héroe, la aparición de sus primeros villanos. Así que bueno, si queréis vamos a empezar un poquito a comentar cada uno de los protagonistas. Obviamente vamos a empezar por el protagonista, por Matt Murdock. Bueno, ¿qué os parece este actor? Pues Charlie Cox, la verdad es que en principio cuando salió elegido como el personaje, pues dije, pues ni fu ni fa, no sé qué decirte, un tío pelirrojo, ¿qué te voy a decir? Un tío pelirrojo, ya está, no sale con uniforme, simplemente salía haciendo de ciego. Y la cuestión es que cuando ya ves cómo interpreta al personaje, cómo interpreta al justiciero, es que por lo menos yo lo veo, o sea, lo veo totalmente. No solo por el hecho de que el uniforme que lleva en casi toda la primera temporada, el negro, que le creó Frank Miller, es que está clavado del cómic, clavado, le sienta genial y se comporta y se mueve. Es que estoy seguro de que el tío ha cogido el cómic y se ha estudiado las viñetas, se ha estudiado las posiciones, cómo se mueve, todo. Sí, yo leí que él no había leído Daredevil antes de que le ofrecieran el papel, pero que cuando le ofrecieron el papel, vamos, se leyó todo lo que pilló, vamos, sobre todo Frank Miller, imagino. Y hace muy bien de ciego, además, que Ben Affleck no lo hacía tan bien. Sí, bueno, Ben Affleck hacía Ben Affleck. Ya, bueno, sí. Bueno, y que ben mola Affleck mucho que además... Que mola mucho que hagan tantas referencias a lo de que es ciego, en plan, cuando le están hablando le dicen... No he visto que has movido la mano y cosas así. No he visto que estás asintiendo con la cabeza y cosas así. Claro, es que le dejan, le hacen un poco la crítica a veces, como si, ay, que no hace bien de ciego y tal, pero claro, es que realmente él no es ciego del todo, él sí que sabe lo que tiene delante, claro. A quién tiene delante. Obviamente es, claro, hay que entender eso. Y sobre todo también destacar que las artes marciales están muy curradas, Todo el tema de la parte física da mucho el pego. Sí, se dan unas hostias como panes. Salpica la sangre, a veces y todo. Que eso en Marvel no había pasado hasta ahora ni en cine ni en televisión. Y además mola mucho que en medio de las peleas y tal se vea como al tío le duelen, ¿no? Los golpes y cómo intenta como reponerse y seguir luchando y tal. Sí, o sea, como que le cuesta realmente. O sea, que esto no son flipadas que hace ahí 7000 patadas, caen de pie. Venga, siguiente. Sí, sí. Uh-huh. Y muy bien rodadas. Sí, exacto. Están muy bien rodadas. Y además es lo que decía, las coreografías son geniales y son realistas, que es lo más importante. Tú ves al tío pelear y ves a una persona real, no ves a alguien con superpoderes, un super ninja que da voltereta en la pared y hace cosas impresionantes. No, hace cosas impresionantes porque pelea usando sus poderes. Y es algo que no te muestran en plan con efecto especial ni nada de sus poderes. Simplemente tú ves al pelear que él siente que alguien le va a dar por detrás y él, antes de volver a darle al que tiene delante, su brazo le da para atrás, al de atrás o al de al lado. O sea, tú lo ves, no hace falta que te lo digan, ni es algo, o sea, que te lo insinúan totalmente, sus poderes te lo insinúan, no te lo muestran con uy, mira esta cámara alenta como ve, como oye que le viene el puño por detrás y nos gastamos un pastón en efectos especiales. Que va, efectos especiales en la serie tiene cero. Sí. Y encima, mira, a mí hay una cosa que sí que me gusta mucho, que esto, digamos que el tío, toda esta experiencia, él está creciendo como héroe a lo largo de toda la serie. O sea, no es un tío que desde el minuto uno dice, soy un héroe, soy moralmente perfecto, lo tengo todo atado. No, vemos como que hay cosas que se lo replantea, no sé si sabéis, ese momento en el que... Bueno, antes de nada, avisamos a la audiencia, esto es full spoiler, el programa, ¿vale? O sea, aquí, o sea, vamos a destriparos la serie, así que si no la habéis visto, pues lo sentimos. Vale, el tema es... ¿A qué estáis esperando? Corre. Exacto, a verla, eso. El tema es que a él al principio se replantea el, por ejemplo, matar a Kingpin, qué hacer, matar incluso a la mujer de Kingpin... ¿Cómo actuar? Él duda realmente. No sé qué pensáis. Aquí lo humaniza. Lo humaniza bastante. Le da... si algo sirve esta película de 13 horas, es para presentarte totalmente a los dos protagonistas, a los dos antagonistas, Matt Murdock y Wilson Fisk. Y te da sus motivos. O sea, Wilson Fisk no es el... simplemente un tío muy malo. Uy, qué malo soy, que yo lo que quiero es matarte y quiero dominarlo todo. No, te da su punto de vista. No solo te presenta el camino del héroe, sino te presenta el camino del villano. Sí, yo creo y que hace de que todos. Empatices con ellos dos. Exacto. humanizan a Kingpin, que parecía súper difícil, que yo a veces parecía que el tío, yo se va a poner a llorar ahora mismo en esta discusión. No sé, a mí me cayó majo Kingpin, y nunca me había caído... Bueno, sí, yo no le invitaría a cenar a casa, pero... No, tío. No, hombre, yo no, ni a dar un paso en coche, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, si queréis eso, saltamos a este personaje, a Kingpin, aquí que en ningún momento, de hecho le llaman así, simplemente le llaman Wilson Fisk. Y bueno, aquí pues vemos que es eso, es un chaval que de pequeño pues viene de un entorno muy difícil, muy duro, donde él mata a su padre, además, y ve cómo su madre lo descuartiza, y se acaba convirtiendo pues en un, pues claro, en un villano mafioso, cabrón, que no perdona, que vamos, un villano muy completo, y que, como decís, que tiene unas motivaciones, que realmente que hay cosas que le importan. Sí, eso es nuevo, Marvel también. Sí, perdona, sí. Sebas. Pero... Sí, que sí, es bastante. La verdad es que sí, es la mejor serie Marvel que muestra ese cambio, ese camino al héroe, que creo que es algo que también suele mostrar en las películas. Iron Man, Tony Stark no comienza siendo un héroe, comienza siendo un borracho putero. El Capitán América comienza siendo un esmirriado que no vale para nada, incluso cuando tiene los poderes. No es el Capitán América, es claro, un PLL. Claro. Incluso el Capitán, en la segunda de Capitán América se sigue replanteando cosas, o sea, no lo tiene todo atado. No, bueno, es que el Capitán América se basa en eso, en replantearse siempre por qué hace lo que hace, claro, y de verdad, claro. Si lo que simboliza es algo bueno, lo cual le hace que no sea tan americanizado como muchos piensan. Pero volviendo al tema, 13 horas de película. Porque es que esta la vendieron como que era una película de 13 horas y yo es que la veo así. Son 13 horas de una película. Y da tiempo para todo. O sea, si es que de aquí en adelante, si es que ojalá todos los productos Marvel fueran así. Que tuvieras tus 10, 13 capítulos de una hora aproximadamente para desarrollar lo que te dé la gana, como te dé la gana, y hacerlo tan bien, por supuesto, como lo hace esta serie. Porque es que una cosa que me llamó mucho la atención es que se ven a los dos protagonistas de pequeños. Te cuentan su pasado y yo tengo la sensación de que dejan muy al aire el hecho de que si Wilson Fisk hubiera tenido otros padres se hubiera convertido en una persona totalmente diferente y con Matt Murdock pasa exactamente lo mismo. Si él lo hubiera cogido otra persona, si lo hubiera creado otro tipo de persona, no se hubiera convertido en un héroe, se hubiera convertido en un supervillano. Sí, es cierto. De hecho, mira, para que veas, Kingpin de pequeño se parece un montón al niño de las salchipapas. ¡Yo quiero una salchipapa! Es igual. Y de mayor, y de mayor. De mayor, sí, mayor más todavía. Mira, a mí hay una cosa que me llama la atención, es que, no sé si os acordáis, toda la parte del padre de Daredevil, hay un momento que le da al niño de beber una alcohol, el alcohol que él está bebiendo. Yo no sé cómo nos han quejado 7 millones de asociaciones ilegales, ¿eh? De asociaciones ilegales, asociaciones de padres, asociaciones... Ya me entendéis, de estas que se quejan de todo. Pues sí, bueno, se pueden quejar de las cosas. Ya, sí, bueno, uf. Si cogen la serie y se la ven entera, a lo mejor se quejan más de otras cosas, pero... Pero sí. Y bueno, a ver, otro personaje también, otro personaje que aparece por orden de aparición es la enfermera de noche, aquí interpretada por Rosario Dawson, que es una chica que se ve en todo el follón de casualidad y que, bueno, acaba obnubilada por los increíbles abdominales del protagonista y que la pobre, la verdad es que los primeros capítulos lo pasa muy, pero que muy mal, ¿eh? Ah, ¿solo de los primeros? Sí, hombre, luego ya sale por patas, pero vamos, o sea, al principio la pobre lo pasa, pero fatal. Sí. La verdad es que... Bueno, ¿es la enfermera de noche o porque yo había entendido? Sí, es ella. Es ella. Uh-huh. Pues no sé cómo. Al final no parece que se va un poco para salir en las otras series y tal. Claro. Pero yo no sé, que la salida esa del final canta mucho me voy a ver a Luke Cage o algo en la siguiente. Hombre, supuestamente las otras suceden en Nueva York también, o sea que tampoco se iría muy lejos. Claro. Hombre, también es poco casualidad. Bueno, me voy a otro sitio del país y pum, se encuentra con otro superhéroe. Ya demasiado, ¿eh? Sería gafe, sí, desde luego. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez no! No sé. Pero la verdad es que representa muy bien el papel de No sé si es, si de verdad es la enfermera de noche, porque busqué el personaje y tenía otro nombre, pero bueno, al menos yo veo que hace un poco el papel de eso, y sobre todo lo que representa es el típico rollete de Matt Murdock Daredevil. ¿Qué pasa con todos los rollos amorosos de este nuestro querido cuernecito? Que acaban mal, muy mal. O sea, huye, huye. Lo mejor que puede hacer es lo que hace esta chavala. A la mínima, huye, sal corriendo. Te quiero mucho, los polvos contigo son geniales, pero no quiero que morir, ni acabar loca, ni vete tú a saber lo que me pueda acabar pasando estando en lo tuyo. Pues está también bien que muestren a Matt Murdock como un ligón, ¿no? También, que eso no. En los cómics se la lleva toda de calle, y aquí casi que también, porque en la universidad, madre mía, lleva una Sí. lista el tío detrás. Haciéndose del ciego. Ay, claro. Claro, es que es lo que dice Foggy, que es que con este tío voy a ligar un montón. Sí, que por cierto, hay un. Estoy mirando en internet, y bueno, ya lo vamos a subir a la página. Hay una serie de, como dicen los americanos, Easter eggs, estos pequeños huevos de Pascua, por toda la serie, y hay referencias a Elektra. Cuando él le Hay dice. una. Sí, Sí, bueno, lo de en la la universidad. chica. Lo de la. Sí, la chica griega aquella. Se lo dejan ahí caer. Que no sé cómo se llama. Digo, sí, yo sí sé cómo se llama. Todos lo sabemos. Es. Qué casualidad que seas el único que no lo sepa. No, pero si ya anunciaron que para la segunda temporada dos personajes que aparecían sí o sí era Elektra y Bullseye. Y supongo que ya la mano en todo su esplendor, vamos. Sí, los Estoy cinco casi dedos. seguro. Tiene pinta. Sí, los cinco. Oh, Los un cinco. aplauso al chiste de Raúl. Y que Uno, encima yo lo he pillado ya. tarde. Estamos un poco espesos hoy, pero no importa. Porque dejan esa puerta abierta con Stick totalmente. Ahí hay Sí, sé. algo que no te dejan. No te explican. Es el cabo suelto que queda, ¿no? ¿Con quién está hablando? Esa guerra que se avecina. Sí. Claro. Y bueno, otro personaje que vamos a comentar, obviamente lo que es Foggy, pues Foggy que es el colega de Matt, con el que tiene abierto pues este gabinete de abogados. Y bueno, es un poco, digamos, el. A ver, el que soporta el lado humano del protagonista. El que siempre es el colega que siempre va a tener ahí. Para que nos entendamos. O sea, siempre ese colega que todos tenemos para lo que sea, pues es esa persona. Que por cierto se parece bastante a un heavy de mi universidad, el tío. Sí, es clavado. Bueno, ¿qué os parece este personaje? Pues la verdad es que está. Yo lo veo que está bastante bien. Y gracias a Dios no le han puesto la pajarita. Gracias a Dios. Porque no le quedaría bien. La pajarita solo le queda bien a cierto personaje que nosotros conocemos. A Mister Bean. Es que El y conjunto greñas pajarita, no sé cómo. Esa melenilla que lleva y con la pajarita, no sé yo. ¿Cómo le quedaría? sí, la verdad es que un poco raro, sí, no, un poco así, en fin. A mí me encanta el capítulo en el que descubre que Matt es Daredevil, ¿no? Porque es. Nunca se me había ocurrido que, claro, lo primero que le dirías a alguien, a tu amigo, si te dice que es un superhéroe, es: ¿y por qué me llevas tanto tiempo ocultándomelo, tío? O sea, encima te haces pasar por ciego, ¿no? O sea, sí. Sí, porque otra persona te diría, ¡ay, qué guapo, tío! Eres un superhéroe, tienes superpoderes. Pero no. Sí, la verdad es que totalmente lógico. El que son súper amigos, que él lo ha dado todo, le ha seguido a todos lados, y entonces que no le haya dicho nada sobre eso, pues la verdad es que no sé, se siente engañado, básicamente. Todas las preguntas que le haces como que se siente engañado, estafado, y que no, él se lo dice, yo nunca te ocultaré algo así. Y la verdad es que ese capítulo en Nelson contra Murdock está bastante bastante bien, donde se retrata y se conoce mucho más a fondo la amistad de estos dos personajes. Pues sí. También otro personaje que es clave en la historia, que es un poco el motor que hace que todo empiece, que es el personaje de Karen Page, de Gramen Hour. Que bueno, esta actriz, ¿dónde dijiste que salía Sebas? ¿En? En Deborah Ann Woll, la que hace de Karen Page, es una de las protagonistas de True Blood. Esa pequeña adolescente que se convierte en vampiresa y se convierte en una vampiresa virgen para toda la eternidad. Bien, interesante puntualización. Uh-huh. Pues tengo que ver True Blood, entonces. Sí, sí. Yo la recomiendo muy mucho. O sea, viéndola sabiendo que es una serie para flipar y exagerar. O sea, no te la puedes tomar en serio, pero ni de coña. Porque uh-huh. sexo, drogas, alcohol, sangre, gore, parece muerte, Sálvame. Sí, pero en divertido. Sálvame, te ríes. Bueno, ahora acaba de pasar una bola rodante ahí de lo de Facebook. Bueno, a ver, el tema. Que bueno, esta chica, pues digamos que se ve envuelta en todo el follón. Vemos pues como, digamos que Kingpin intenta asesinarla al principio. Así que tras esta experiencia, pues entra a trabajar con Matt y con Nelson. Y nada, básicamente pues ella intenta, digamos, descubrir a... desenmascarar a Wilson Fisk, pero claro, la pobre se mete en cada embolado. La pobre se mete en cada embolado. Y nos da la sensación, a ver, una cosa, que como que parece que iba a haber un rollito con Foggy, o... ¿Nos da la sensación? Es que lo hay. no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que ahí había tema. Lo que pasa es que, claro, cuando se meten en las situaciones en las que se meten, y sobre todo después de lo que le pasa a ella cuando la secuestran, yo creo que ahí se corta totalmente. Ella no quiere nada con nadie, y luego el hecho de que Foggy acabe haciendo guarrerías españolas con una ex compañera de trabajo. Uh-huh. Sí, que a Foggy, para ser un pagafantas, no le va tan mal en la serie, porque si van Karen y la otra chica de la otra firma de abogados a por él, pues mira. Sí, es el cabrón, lo tonto, ya ves. Más que el ciego, macho. Y bueno, también otro personaje que hay que comentar, que es Weyland, que es este ayudante que tiene Wilson Fisk, que no es por nada, oye, ¿no recuerda a Smithers? Sí, es el Smithers de Kingpin. Totalmente, y encima es que ya es el... casi a veces hasta más cabrón que el propio villano. Tiene unos puntazos, la verdad es que bastante buenos, y sobre todo es que es el único amigo de Kingpin. O sea, ¿cómo tiene que ser alguien para ser el único amigo de Kingpin? Sí, imagínate. También otros villanos a destacar, que es toda, digamos, este grupo empresarial, que son estos asociados que tiene Kingpin, pues sabéis, esta señora china, el japonés. También está por ahí este otro señor mayor que aparece, Leland. No sé si lo sabéis. Ese tío es el búho. Sí. Uh-huh. Y aquí no vuela hasta la última escena, que vuela un ratito. Y... Sí, vuela poco, pero vamos. Rasante contra el suelo. La china también dicen que podría ser un personaje de Iron Fist, que es como la reina de la ciudad de esa... Ah, sí. Prohibida. Sí, me suena. Sí. Pero claro, bueno, eso son conjeturas. Claro, que todavía. De momento, cuando ya se va y le preguntan si va a volver a China, ella dice que se va a un país, a un sitio bastante más lejano que eso. Uh-huh. Y, o sea, vamos, yo pienso en Kunlun. Exacto. Claro, sí, eso era el nombre que no me salía. Yo pensaba que decía Murcia, pero bueno. A ver, que estamos incomunicados y el AVE no llega aquí ni nada, pero... Pero hombre, anda que no vienen aquí los madrileños. Pierden Murcia, el culo cuando llega el verano. Murcia es la cocina del infierno de España. Es verdad. Es un poco. Es preciso un Daredevil ahí. Hostia, un tan defensor. Pero aquí iría en manga corta con pantalones cortos. De negro no iría, desde luego iría de rojo desde el principio. Iría vestido de huertanico. Claro. Luego, otro personaje importante también en la trama es Vanessa, que es esta, digamos, que tiene esta galería de arte, que se acaba, quedando locamente enamorada de Kingpin, y al principio, claro, parece como que le va a echar para atrás de que sea él un villano, y no lo hace, y finalmente, que ella le ame a él, hace que él se reafirme en todo lo que hace, que es lo interesante del personaje. Le pone más que sea un villano, ¿no? Al final. Sí. De hecho, creo yo que es cuando empieza a gustarle salir con él más y tal, cuando ve todo lo que le puede ofrecer. Claro, sí. Dime. Y además le ayuda a dar ese pie de salir a la opinión pública y decir, quiero salvar esta ciudad y tal. Uh-huh. Yo creía que era un personaje que iba a salir un capítulo y ya, pero al final... Sí, no, pero es muy importante, ¿eh? Luego, a ver, no, hombre, yo obviamente no creo que salga el hijo de los dos, que es un villano de Spider-Man, que es la Rosa. Pero bueno, ahí está, y eso, al final lo que realmente a él le duele por encima de estar en la cárcel es, claro, no poder estar con ella. Que claro. Lo bueno, o sea, que claro, es una motivación del personaje. Luego, otro personaje que tiene también su capítulo, no tiene pinta de que vaya a aparecer más, que es Stick, que es el maestro de Kingpin, digo, de Kingpin, de Daredevil. ¿Has dicho que no tiene pinta de aparecer más? No, han dicho tiene que... Tiene pinta. No, ha comentado el actor como que igual no aparece más, ¿eh? No, o sea, sería una pena. Sería rarísimo, porque vamos, para la segunda temporada es que tiene pinta que ha de salir. Porque todavía no conocemos exactamente para qué quería entrenar a Daredevil, para luchar contra la mano, para luchar con la mano. No conocemos exactamente qué es lo que quería el personaje con Matt. Y luego, ¿a qué se referían cuando le preguntan, ¿estará preparado para cuando se abran las puertas? ¿Qué querrá decir cuando se abran las puertas? ¿Cuando se abran las puertas de Kunlun y pase algo? O yo qué sé. Eso yo por lo que he leído debe ser como que ellos, Stick y toda esta gente, ahí tiene como varios discípulos más, son algo así como la respuesta a la mano. Son como otro grupo. Entonces yo supongo que todo eso llevará pues una batalla épica contra las dos facciones. Guerra de bandas. Exacto, una guerra de bandas. Sí. Yo supongo que ese palo, pero bueno, también la conexión con Puño de Hierro, que estamos haciendo aquí bastante referencia, pues es bastante probable. ¿Habéis pillado una referencia a Puño de Hierro que hacen en la serie? ¿A cuál? El dibujito. El dibujo de la farlopa, sí. De la serpiente de acero, que es el rival de Puño de Hierro. Sí. Claro, Puño de Hierro lleva el símbolo de que es muy parecido, pero con alas, porque es un símbolo de un dragón, mientras que su rival tiene un símbolo de una serpiente. Sí. Luego también, otra diferencia, ¿no os acordáis este actor que es el que le hace este ingeniero, que es el que le hace el traje? Sí. Es ese gladiador, que es un villano de Daredevil. Y de hecho en el propio almacén también se ven otros trajes, otros diseños de otros villanos. ¿Ah, sí? Sí. Las piernas del zancudo. Exacto, ¿no? Las piernas del zancudo. Sí, luego ese personaje llevaba siempre justo la mesa, tiene los planos de una especie como de sierra que lleva en la mano. Pues se puede acabar liándola. No creo. Y eso que cose, que a mí me da la sensación de que por un momento... Que el tío, o sea, que si hubiera querido lo hubiese derrotado a Daredevil en combate, le costaba muchísimo derrotarlo. Bueno, es que como una de las cosas buenas que tiene esta serie es que te muestra el personaje bastante humano, claro. No un super ninja. Es más débil que Dar. Bueno. ¡Madre mía! Esta es la razón por la que no. Por la que no volverá a salir en Dos Frikis y un Murciano. Uy, se ha caído, qué raro. No, hombre, pero si se pasa más tiempo con la enfermera cosiéndole que, no sé, que en la 11, no sé, pasa mucho tiempo con la enfermera. Sí, a mí de todas maneras hay una cosa que me falla un poco, que es, bueno, hay otro personaje que no hemos comentado, que es Ben Urich, bueno, como digo yo, Ben Urich negro, yo pensaba que, claro, que iba a tener como más relación con Daredevil, como que iba a haber como más interactuación entre los dos. Pero claro, pasa lo que pasa, que es que al final le acaban rompiendo el cuello. Que yo me quedé a ojiplático cuando pasa eso. ¿Creéis que si hubieran cogido los derechos de Spider-Man antes, eso hubiera pasado igual? Porque cuando se hizo la serie aún no tenía los derechos de Spider-Man. Entonces, quizás ese personaje lo podían haber usado más en las películas. No, pero de Spider-Man. Vamos a ver, Ben Urich no... ¿Dónde nació el personaje? ¿Nació en Daredevil? Ah, nació en Daredevil. Ah, vale, perdón. Sí. Como en el Ultimate Spider-Man, estás en también. Claro, a ver, es que hay... El tema es que hay también un poquito de polémica con eso. Luego vamos a comentar un poquito las polémicas que tiene la serie. Claro, decían, ay, es que... Joder, si es que... Kingpin es un villano de Spider-Man, que a ver qué hace aquí. Hombre, joder, es que está más unido a Daredevil, creo yo, ¿no? Claro. Y este Kingpin que no se enfrenta a Spider-Man, que le pega una paliza, si es un niño de 15 años... Claro. Le da una paliza. Es que luego, si te pones exquisito, pues, hombre, yo qué sé, Dientes de Sable empezó como villano de Puño de Hierro. Entonces, claro, si vas por ahí, pues, hombre, pero nada. Eso son tonterías. Eso son tonterías, nada más. Quien de verdad dijera, no, es que Kingpin es un villano de Spider-Man, ese tío es tonto, perdón. No, es como tal cual. Un villano de Spider-Man. Nació en Spider-Man, pero ¿quién lo ha usado? ¿Quién ha convertido en Nemesis a Kingpin? ¿De quién la ha convertido en Nemesis? De Daredevil. Pero vamos, desde que lo cogió Frank Miller o incluso probablemente antes, se convirtió en su Nemesis. De ahí en adelante, desde hace ya... ¿hace cuánto tiempo tiene esa etapa? ¿Más de 15 años? Sí, claro que tiene más de 15 años, más de 20. Más de 20, porque fue de antes de que yo naciera, sí, más de... Más de 20. O sea, no me vengáis con tonterías de hace 40 o 50, de 40 años, ¿por qué no? O sea, Kingpin se ha convertido en el Nemesis de Daredevil. Eso es una tontería de donde surgen los personajes, y luego a lo largo de los 50 años que tienen la mayoría han cambiado un montón. Pues sí. Y bueno, si queréis, vamos a comentar un poco los mejores momentos de la serie para cada uno. Así que bueno, Rayo, para ti, a ver, ¿cuál es uno de tus mejores momentos? Bueno, voy a empezar siendo un poco original y diciendo el plano secuencia del final del capítulo 2. Enorme, enorme. Donde se pega ahí un rato ahí dando hostias, Daredevil. Y bueno, ese capítulo es que está muy bien. Es todo, es en el que está en la casa de la enfermera y tal, y le va contando a ella todo y empiezan a atacarle los rusos y eso. Sí, ese es... También hay otro capítulo, porque me gusta mucho cómo están rodadas las luchas. Una lucha que está como rodada desde un coche, no sé si os acordáis, dando vueltas dentro del coche, y se ve a Daredevil fuera pegándole a la gente. Sí. Que hay un chino haciendo... Chino cantando, no sé, dice, bueno, pues... Sí, cantando eso, sí. Pues eso, a mí me encanta cómo ruedan esas cosas, ruedan las escenas de lucha en esta serie. Sí, está muy bien, muy bien. Luego también el momento del interrogatorio, cuando está interrogando al tío este que al final lo tira por el balcón. Sí, eso es genial también. ¿Y a ti, Sebas, un momento que te haya gustado? Pues hay varios. Uno, el que ya habéis comentado, es la pelea final en el segundo capítulo, la cual hizo que me enamorara de esta serie totalmente. La he visto ya como unas 3 veces. Joder. 3 o 4 veces esa escena, y es cojonuda, es impresionante. Luego, ¿qué más? Un momento. Y la rodaron de corrido, ¿eh? O sea, no hicieron varios planos y luego la juntaron. Sí, fue una toma. Seguido. Sí. Que eso tiene que ser espectacular hacer eso. Pero bueno. Perdona, Seba, sigue. Yo quiero un cómo se hizo de esta serie, por favor. Yo la quiero ya en DVD. Me da igual que esté en español, yo me la veo en inglés. Pero yo la quiero con extra, que me digan cómo se ha hecho esta serie. Porque vamos, es que lo que has dicho es... Las batallas están filmadas de una manera muy original, muy sutil, es que es todo muy sutil, muy no es espectacular, no es como otras series, por ejemplo Arrow, que es una serie con la cual la han comparado mucho, porque Arrow es el Batman de DC en series, sí. Cosas como son. ¿Por qué? No lo sabemos, nunca lo sabré. ¿Por qué no decidieron hacer directamente a Batman? ¿Y por qué nunca lo van a hacer? Son gilipollas. Bueno, la cuestión es que no tiene nada que ver por el tono, porque lo primero es que esta, la serie de Daredevil, es una serie para adultos, no solo por un guión bastante bien fundado, sino por el hecho de ser una película bastante dura. Es muy dura, muy sangrienta, muy oscura. Hay varios momentos muy gore que a mí me dieron bastante grinilla, cuando a uno van y le rompen el brazo, pero que se lo rompen entero, que se ve como el hueso sale y se ve el hueco de que forma, vamos, grotesco. O sea, y nada más que hay que ver cómo acaba el personaje, cómo acaba Matt más de una vez. O sea, claro, sobre todo después de una batalla con un ninja de, presuponemos, de la mano, un gran ninja, porque le da una paliza de muerte, lo deja prácticamente muerto, desangrado, y ves la cantidad de cortes que tiene en su cuerpo, y dices, coño, madre mía, es que va a haberse matado. Y de todas maneras, esa pelea, siendo bastante espectacular, no llega a lo que es Daredevil, que es mucho más explosiones, más impacto visual. Esto es más de otra manera. Pues sí. Y va a haber otro momento, por ejemplo, que a mí me gustó, es todo, bueno, cuando Karen está siendo interrogada por el Smithers, para que entendamos, y claro, le quita la pistola y se lo carga, y yo, ¡ah, no puede ser! ¡Menudo follón! Claro, eso que volverá a salir, o sea, dadlo por hecho, ¿eh? Eso yo no me lo esperaba, vamos. Yo me creía que acababa muerta ella o algo, porque como en los cómics estaba muerta, no sé, pensaba que... Sí, sí, sí. A mí, de hecho, yo estoy convencido que al final nos saldrán por algún sitio en la segunda temporada y se enterará Kingpin, ¿eh? Pero seguro. Claro. Si es que si hay segunda temporada, hay Kingpin. Desde la cárcel, imposible. Pero... Claro, claro. Imposible que se entere. No, ¿quién lo iba a saber? O sea, no lo sabe nadie. Kingpin ha hecho la culpa... ¿A quién le echó la culpa al final? Que ahora mismo no me acuerdo. ¿A quién va a ser, tío? ¿A Phil Urich? Ah, sí, sí, sí, es verdad. Claro. Y claro, él mata al personaje y cree que ha sido a él. Y él le dice que sí. Claro, porque sabe que si le dice que no y que había otra persona con él, pues que mata a Karen. Y se sacrifica por ella. La verdad es que ese personaje es bastante... bastante potente, bastante grande, y eso que tarda a partir de qué capítulo empieza a aparecer, ¿del cuarto o del tercero? Kingpin creo que empieza a partir del tercero. Kingpin del tercero. Pero sí. ¿Y Urich? Por ahí. Sí, sí, sí. Antes, ¿no? Yo es que estaba sufriendo mucho, ese capítulo sufrí como no sufrí ninguno. No el otro, porque yo estaba, digo, madre mía que se lo van a cargar, se van a cargar algunos, aquí va a morir alguien, que esto no es el cómic, que aquí se los cargan, hasta que ver lo que pasa, hasta que ver la resolución, y sufres también, porque no, estás esperando que aparezca por ahí alguien para salvarlo, sí, y no, claro. Y no, esta serie no, solo hay un héroe, y no puede estar en tantos sitios a la vez. Exacto. Y bueno, el tema del traje final, ¿qué os parece? A ver, dino. Rayo, dile. A mí me gustaba más el negro. Pero eso, que no nunca me hubiera creído que hubiera dicho esto, porque al principio cuando veía las fotos yo decía, uy, el traje negro, ese no es mi Daredevil, no me gusta nada. Pero es que luego lo ves en movimiento, lo ves en acción, y queda tan bien. Y entonces el rojo yo creo que hay que pulirlo. Que en la primera aparición no me convence del todo, pero bueno, está bastante bien. Uh-huh. ¿Tú sabes? Pues a mí me gusta, la verdad es que no es, ¿cómo decirte? No es tan comiquero como me esperaba, y es más armadura, pero claro, es que es lo que nos han ido enseñando en las películas de Marvel, que el Capitán América no lleva, la única vez que lleva el uniforme del cómic es en la primera película, y es cuando está haciendo el payaso. Cuando lleva un uniforme de verdad es porque lleva un uniforme que le protege, que está hecho de un material para protegerle, incluso que es casi una armadura, de un material que es semi-armadura, en plan, por ejemplo, como lo que tenía Batman en la película, en la trilogía del Caballero Oscuro, de Nolan. Sí, y parece, sí. Claro... es que lo insinúan desde el minuto uno, se lo insinúan a Daredevil, la enfermera de noche, le dice, debes de pensar en ponerte en alguna especie de armadura o algo que te proteja, porque si no vas a acabar mal muy pronto. Y se lo dice varias veces, no se lo dice una vez, y tú te quedas pensando y dices, coño, es que necesita eso. En los cómics está muy bonito que ahí mira este traje ajustado, que es tela o que es mayo, que lo que sea, y que bonito queda. Pero tú pones a un tío así en la pantalla y como queda, como un puto payaso. Sí, claro. O sea, queda como un saltimbanqui del Circo del Sol, que para el Circo del Sol está muy bien, pero para una serie que intenta ser, no digo realista, sino una serie oscura y de ese tono, pues no, yo veo bastante acertado un traje así, que puede ser retocado y mejorado. Sí, pero que de momento visto yo, a mí me vale. De todas maneras, queda mejor en movimiento que en las fotos, ¿eh? Porque en las fotos parecía otra cosa. El movimiento está bien. Efectivamente. Sí, sí. Sí, a mí quizás es que se pasa que el de la película sí que me gustaba el traje de Daredevil. Yo lo hubiera puesto yo parecido, pero quizás más oscuro. Pero bueno, igual, no sé yo, a lo mejor sí que lo hacen... sí que les hacen un poco de caso para, y para la siguiente temporada pues está, digamos, el traje menos, con menos detalle. Pero bueno, a ver. Habrá que ver. Habrá que ver, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, como saben que yo sé que nos escuchan y que de aquí va a misa lo que decimos, pues seguramente pase. Sí, sí, sí, sí. Pero ahora que he sacado a coalición la película, el traje, ¿había alguna cosa más que hubieras salvado de la película y que te hubiera gustado ver en la serie? Una pelea en el parque con columpios. O sea, esa escena era, vamos, la muerte del cine delante de mis ojos. Para que veas, y encima yo, para que veas, la película de Daredevil, hasta ese momento me estaba gustando. ¿Vale? O sea, el principio y tal, el origen, justo hace. Vale, no, y a partir de ahí, la película es regulera. Es que la película es regulera, vale. Tiene su pero cosa. Si le quitan cierta escena y ciertas gilipolleces de. Que son gilipolleces en plan, va, si esto es una película de superhéroes, aquí podemos hacer todas las tonturas que queramos, porque sí, es que sí. Se nota que esas gilipolleces son así, son de no tomarse en serio ni el personaje ni lo que adaptan ni a nada. La película es entretenida. Yo tengo la edición del director que mejora la historia que cuenta, y ya te digo, si quitaran ciertas tontunas, si cambiaran ciertas gilipolleces y ciertos aspectos de la película no hubiera tenido ni la mitad de las críticas negativas que se llevó. Claro, no hubiera sido un fracaso total y absoluto. Pero claro, luego van y hicieron el extra, que eso ya directamente no se puede salvar por ningún lado, pero por ninguno, ninguno, cero, no, no, no. O sea, no es que me digas, también esto, no, ni, es que ni la actriz, tía, o sea, no eres el extra, no me jodas, eres para comedia romántica, vale, pero no. Yo vi la película de niño y me gustó, en el cine me gustó, pero claro, era un niño y no sabía mucho de los cómics y tal, y me gustó Bullseye también. Bullseye creo que en la película está bien hecho. Y horrible, a mí me parece, ¿no? Vamos, pero pues, vamos, habría que matar al actor, espantoso. Ya se suicidará, pero que en los cómics ahora han copiado al personaje, más o menos, como sea en la película, de tan loco y tan eso, y lo del dardo en la frente y eso, no sé qué. Siempre tuvo taritas, pero no sé, tanto. El personaje ahora está tarado. Ahora está muy tarado, mucho. Bueno, ahora mismo, que en su última aparición el tío está tetrapléjico. Sí, está como. Dicen que va a hacer la segunda parte de Mar Adentro. Tirando dardos con la boca. Nada, tranquilo, después de la Secret Wars eso no ha pasado, y luego lo curan o lo que sea. Qué ganas tengo de saber cómo quedan las cosas después de Secret Wars, pero en fin. Igual. No, si la dejan igual, vale, venga, tranquilo, ahora te pongo por encima una manta, venga, ya pasó. Bueno, sí. Iron Man será otro y ya está, los demás igual, Eso ya ha pasado, eso ya lo he visto. Bueno, en fin, volvamos al tema. Bullseye. El de la película era demasiado histriónico, más que psicópata, porque en el cómic lo que gusta es que es un psicópata. Claro. Te da miedo, es terror, es pánico. Sabes que en cuanto aparece puede coger cualquier cosa de lo que tenga en la habitación y te mata. Cualquier puta cosa y estás muerto. Mientras que este era muy histriónico, muy... Lo que te digo, muy... un personaje de cómic, sí, pues vamos a hacerlo así. Uh-huh. Pues no. Por eso yo espero que en la segunda temporada de Daredevil, cuando aparezca, que sea ese tipo de personaje, igual que Kingpin. Kingpin da miedo. Kingpin le arranca un tío la cabeza. Le arranca un tío la cabeza. ¡Ah, hostia! Brutal. Esa escena es... O sea, es que sí, esa es genial. Esa es una de las escenas más brutales que he visto yo en mi vida. Yo me he quedado muerto y digo, no es la verdad. ¡Pum! Hasta que ves cómo rueda la cabeza. Y el Smithers, que solo se sale del coche a la mitad, ¿eh? O sea, estaba aguantando. Sí. Cuando ya empiezas a salpicarle la sangre, y es como... ya me mancha, hombre. Bueno, si queréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a comentar un poquito las críticas que le han hecho en internet, y un poquito recopilando a esta serie. A ver, la primera crítica, que es muy violenta. Hombre, no sé. ¿Eso es crítica negativa? Sí. Eso es característica. Claro, es como un detalle, sí. Bueno, ver, pues sí. Quien le parezca violenta, que se vaya a ver la primera temporada de Arrow, que el tío se cargaba a 50 personas en cada capítulo. Sí. Que las mataba. Uh-huh. ¿Eh? No olvidemos que Arrow en la primera temporada se cargaba gente, pero a punta pala. Uh-huh. A ver, otra crítica que hacen, por ejemplo, el tono. Que se... Vamos a ver, es que eso es un debate que el otro día estuve leyendo por Twitter. A ver, hay una... como una crítica que se hace hoy en día, pues estos géneros, a estos géneros superheroicos, como que lo bueno, lo adulto, es que todo sea serio, que todo sea realista, que todo sea... Ya sabéis por dónde voy, todo sea muy Nolan. Y no es eso, sino que por encima de eso, si la película está bien, un tono u otro no hace que esa película sea menos buena o menos mala, o que te guste más o que te guste menos. Sí. Es una serie que a mí me gusta y me gusta el tono que tiene. Pero, por ejemplo, esto no invalida que Flash, vale, es otro tipo de serie, tiene otro estilo, es más Viva la Vida, es totalmente ficción, no te puedes creer nada, es más para chavales igual, pero eso no invalida que también me guste. ¿Sabéis por dónde voy, no? Sí. Es que va un poco más allá de la típica serie de superhéroes, porque también es una serie de mafiosos, ¿no? De cine negro, sí, eso. Serie de acción y tal, y yo creo que eso es mejor porque como que se la puede recomendar a más gente también al final. Claro, no sé. Lo que pasa es que, a ver, ahí parece como que hace unos años echaba para atrás, ay, eso de superhéroes, ay, no sé qué, como que echa para atrás, y ahora echa para atrás que todo quiera ser real. No sé, yo creo que es que al final, yo creo que en el punto medio está el gusto. Claro. Al final es que a ti te guste, y luego ya el tono es lo de menos, creo yo. Es que, vamos a ver, que sea real, real no puede ser. Real, nadie se va a poner nadie es ciego y tiene esos poderes. O sea, claro. Quiero decir, real, es una película, no esperes realismo. ¿Qué es real? ¿Qué película es real? Una que está basada en hechos reales. Que, por ejemplo, que quieren que todo sea pues más de justificar todo, que todo te lo puedas que puedas entrar un poco más, o sea, no es gente que, ay, porque sí tiene superpoderes, o más de marcianos. Pero eso es una gilipollez, es una estupidez que intentes que todo sea verosímil, que todo sea real. No se trata, una película adulta no se trata de eso, una película adulta, que una película de superhéroes no tiene ni que ser adulta ni que ser para infantil, niños chicos. Sí, sí. No tiene que ser infantil. Está, tenemos Guardianes de la Galaxia, que es para todas las familias, para todos los públicos. Tiene detalles para niños pequeños y luego tiene algunos más para más gente más adulta, que es lo típico que tienen todas las películas buenas para toda la familia, que tienen detalles para todo tipo de público. ¿Le hace mala? No, es una película para todos los públicos. Luego, Daredevil, no es para niños. Es directamente para adultos. ¿Por qué? Pues porque la historia que te cuenta no la pueden hacer para niños. Tú, esta serie lo hubieran hecho para todos los públicos y no, claro, es la misma serie ni de coña. Y la estarían criticando por eso en vez de por lo contrario. O sea que... Efectivamente, la estarían criticando por no haber sido más adulta o por haberse cortado por esto y por lo otro, claro, porque claro, tú a Kingpin lo haces de otra manera y no es este personajazo, y a Daredevil le haces que no sufra tanto como sufre y no mola tanto la serie, ni él tampoco. Por eso que eso de que criticarla porque es adulta, pues hijo, mírate el Batman del año 60. Si sufres mucho en esta serie. Con el spray anti tiburones. ¿Sí? Sí. Si lo bueno de estar en Netflix es precisamente que pueden hacer hacerlas más adultas, que en el cine nunca vamos a poder ver por lo menos en Marvel, aproximaciones tan adultas, porque si no los niños no pueden entrar. Claro, entonces claro, está bien que haya una manera de ver otro tipo de superhéroes. Si tu niño quiere ver a Daredevil, pone la película, que sí que es más menos violenta y ya está. Pues sí. Y a ver, otra crítica que le hacen. A ver, esto, yo, o sea, en los comentarios que he ido leyendo y que nos han dejado, dicen como que, a ver, ¿cómo lo dicen? Como que tiene muchos agujeros de guión. Y yo creo que se refieren a que al final, no sé si os acordáis, cuando Foggy y Matt van a la policía, ¿no sabéis que tienen un policía como que les pasa información, etcétera? Matt, como de casualidad, oye a dónde tienen a este policía, no sé si os acordáis de policía negro, que puede testificar, sí, y testifica, y finalmente gracias a su testimonio echan abajo todo el imperio que tiene Wilson Fisk. Entonces, claro, queda la sensación como que te explican todo, te cuentan la serie, toda la toda la historia, cómo se desarrollan, cómo crecen los personajes. Y ya el final es, ah, vale, que está aquí, lo encuentra, lo entrega a la policía y se acaba. A ver, yo en parte yo creo que es una concesión a que te puedan contar mejor la historia. Que luego al final es lo de menos, y eso ya lo sabemos, y tienes un episodio para contarlo. No sé si sabéis por dónde voy. Es un recurso de guión más, es un recurso de guión más. A mí me parece peor que en el capítulo este que se queda con el ruso encerrado en un piso, el ruso se muera 4 veces y resucite. Joder, sí, macho, ese ruso, tío, era inmortal o no sé, o... Pero cuando entras en la historia hay cosas que te tienes que creer al final, porque para darle interés a las historias hay que... En la realidad serían mucho más aburridas, claro, si todo siguiera un orden lógico y tal. Es que, claro, es como cuando... A ver, que es un poco cogido con pinzas, puede ser, pero... Es como, por ejemplo, CSI, la serie... ¿Resolverían algún caso en un mundo real? No. Sí, no. Se ponen las gafas. Mira, ese gramo de tierra que hay en la rueda trasera corresponde a una montaña que hay en no sé dónde, y a partir de ahí lo solucionan todo. Claro, o sea, es que... No, es que no es realista que lo escuche así, digo, pero vamos, no es realista. No sé qué cojones quieres, que el tío ya sabe que hay alguien que está escondido y que lo están protegiendo. Pues mira, si de casualidad acaba escuchándolo, a lo que acaba escuchando, que yo sepa, es que lo están buscando para matarlo. No sé si me equivoco, pero yo juraría que lo que escucha es que están buscando para matarlo. Y claro, ¿qué hace? Pues se pone seguramente a patearse toda la ciudad y a escuchar a todos los policías, vamos, sobre todo a los policías que van con Kimpi, y en cuanto se corriera la voz de lo hemos encontrado, pues ir y tirar. O al menos yo lo que entiendo. Sí. O sea, y si visto así, digo, no sé qué está coge por pinzas. No sé qué entiende ahí de coge por pinzas. Pues bueno, pues esas son un poquito las críticas que más le hacen. También luego también han comentado bastante el traje. Así que bueno, si queréis vamos a leer un poquito los comentarios que nos dejó la gente, ¿vale? Perfecto. A ver, en Facebook nos pone... Primero, Ferlord te pregunta, ¿mejor o peor que Arrow Sebas? En fin. Hombre, yo diría que distinto. Ahora, bueno, voy a decir primero, artísticamente es bastante mejor, sí. Ahora, exacto, peor, ¿es mala Arrow por eso? Es que lo comentan por es aquí. Es que es otra cosa. Claro, mira, lo ponen aquí, yo he visto 2 capítulos y solo 2, y ya me parece que Marvel ha puesto a DC y su Arrow de rodillas y ha empezado a darle pollazos en la cara, y nos ponen una foto de una tía con una salchicha en la cara. Pero lo mismo digo, o sea, es como si dices, ay, me lío con una rubia... Y luego con una morena. Y como la morena está mejor con la rubia, ya me olvido de la rubia. Pues no, te quedas con las 2, como tiene que ser. Es lo mismo. Claro, son 2 cosas diferentes. Claro. Tampoco creo que fuera la intención de Marvel ir a por Arrow, la verdad. Creo que querían hacer una serie más adulta. Es que no tiene nada que ver con Arrow. Es que no. Es un tono totalmente distinto. Hay que pensar que esa serie está muy orientada al público juvenil. Y claro, tiene sus dramones románticos y sus cosas, pero que tampoco gira en torno a eso. En la primera temporada un poco sí, porque la primera temporada era bastante regulera. Pero luego, aparte de los dramones que tienen románticos, tienen dramones porque no pasa de pasarles cosas malas. Claro. Bueno, ahora está regular también, ¿eh? Últimamente, ¿o no? ¿Cuál? Arrow. A ver, A mí me está gustando. Pero es que le están dando muchas vueltas a lo mismo. Supongo que me entendéis. ¿Sabes qué pasa con ese tema? Que toda la carne en el asador la han puesto en Flash. Hombre, ya eso. Claro. Y esta temporada de Arrow para mí es un poco una temporada de tránsito. Es como todo. Aún así yo también opino igual que Sebas. A mí me está gustando mucho. Bueno, dime. Yo creo que están dándole muchas vueltas al tema de Ra's al Ghul, y yo creo que cuanto antes acaben con eso y pasen a otra cosa, casi que mejor. Ya. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el último programa de la temporada. A ver, ¿qué más hay por aquí? Por aquí nos comenta. José Ramón nos dice, voy por el capítulo 8 y me parece brutal, de lo mejorcito que he visto en superhéroes. Por aquí nos comenta, Fran Melé, es una puta maravilla de serie, es lo que todos los fans del universo Marvel deseamos ver, seamos más o menos fans de personajes, un engranaje perfecto de historia, desarrollo de personajes, actuación y parte técnica. En definitiva, lo que tiene que ser una serie de televisión a las que estamos acostumbrados en los Estados Unidos, ya sea Breaking Bad, House of Cards o Son of Anarchy. Sobre las comparaciones inevitables con Arrow, pues sale perdiendo de nuevo. Marvel se saca la chorra y mea sobre DC, demostrándole que te puedes dejar de culebrones venezolanos para quinceañeras con musculitos y actuaciones de pasta, como nos llevan acostumbrados desde Smallville. y hacer algo ya no serio y oscuro, que esos guardes son los reyes, nótese la ironía, sino con carácter en los callejones donde se acumula toda la mierda que no sale a relucir cuando los Vengadores salvan el mundo. Vamos, como llevan haciendo los cómics desde hace más de 40 años. Cuando el cómic Code les dejaba, que los cómics también lo hizo DC incluso antes, pero el ámbito multimedia tendría que desenterrar al Doctor Manhattan y que les ayudara con los engranajes de sus productos y sus universos compartidos. Joder. Aquí, luego aquí pone, Baruch nos comenta, solo llevo 5 capítulos, pero ya estoy con la boca abierta, de verdad, no me lo esperaba. Estoy realmente impresionado. El tratamiento de personajes de la historia, de las luchas, bravo. La violencia es realmente explícita. Las fracturas abiertas, decapitaciones y cabezas en kebab no son nada disimuladas. no es que la violencia por sí misma le dé un grado de calidad, pero sí la verosimilitud al mundo del AMPA en el que se mueve Daredevil. Joder, si hasta me emociono con las escenas del juzgado, y eso que no soporto las pelis o series de abogado. ¡Spoiler! No tengo ningún pero más allá de los escarceos de Matt con la enfermera de noche, o ya sé que solo se llama así los cómics, que me pareció algo demasiado rápido, aunque ella enseguida le dice que ya era hora, que estaba toda moja hace rato. Y luego, una crítica muy larga que nos hace aquí Chuck Flanagan, que pone, mola. Luego, Fernando el Catódico comenta, pues eso, muy buena la serie en todos sus aspectos. Buen guión, pensado desde el capítulo de 1 al 13, con buen ritmo y progresión, incluyendo dos capítulos lentos, a media temporada. Hablan de estos capítulos más que todos los anteriores. Buena actuación, sobre todo el protagonista, que tiene un lenguaje corporal que te hace creer que es ciego, sobre todo cuando es el enmascarado. Inclinando levemente, hecho un lado para afinar el oído. Muy buenas escenas de lucha, buenas coreografías y en las que se ven los movimientos. Y un Kingpin al que odio por dos cosas. Da miedo, es un animal, dice Matt Aurich, y lo interpreta tan bien que hace que me caiga bien. Además, la sorpresa es que aunque parece que puede ir en contra del cómic, sobre todo esa que estáis pensando, es coherente y creíble. Todos los secundarios, si se les puede llamar así, cumplen su papel perfectamente la trama, como pieza del puzzle. Incluso Vanessa la han clavado. Y en Twitter nos comentan, lo diré todas las veces que es necesario, Daredevil es grandioso de 10. Y nos comenta Ángela, brutal, revolucionaria, oscura y brillante. Bueno, que la gente le ha gustado y le ha gustado mucho. Sí, sí que en general, de momento no he leído ninguna crítica negativa. No sé si más adelante, porque ya sabemos cómo es estas cosas, que al principio, hostia, cómo mola, y luego la gente empieza a verle los detalles negativos. Pero de momento, críticas negativas, las únicas que hay son muy... no sé, cuestión de gustos, como por ejemplo sí, el uniforme, el traje, como que sea oscura, sí. Claro. Pero eso no son críticas constructivas ni nada, simplemente es cuestión de gustos. Y además se está acercando gente que no ve series de superhéroes normalmente a la serie, que eso está muy bien, críticos además de periódicos y tal, que no suelen ver series de superhéroes, y hablan muy bien. Sí, en Twitter he visto a uno del mundo que suele decir que Shield es mierda y Arrow es mierda, diciendo que Daredevil es la hostia, o sea que... Pero claro, trabaja en el mundo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que a mí esta serie, la gente cuando salió, ¡ay, por fin! ¡Marvel ha derrotado a DC las series en no sé qué, las series de televisión! Pero sí, a la que está dejando mal esta serie es a Agents of S.H.I.E.L.D. Claro, exacto. Sí. Agents of S.H.I.E.L.D. es de verdad, es un despropósito y que yo no salgo de ninguna de las maneras. Y Agente Carter... Agente Carter es una serie en la que nos recuerdan constantemente que la protagonista tiene vagina. O sea, todo el rato, que es mujer. Acordaos que es mujer, ¿eh? Y no sé si sabéis que la Agente Carter, que es mujer, ¿vale? A ver, guionistas, ya lo hemos pillado. O sea, ya sé que es una mujer, tranquilos. Contar una historia. Y esa situación, que es mujer, y acordaos. En fin. También es eso, cadena y otro... ¿Cómo? Otro tipo de público. Claro. Bueno, la gente pues canta Sebas, no te va a gustar, he visto. No creo que la vea, la verdad. ¿Por qué? Si me gustara el universo de Agentes de S.H.I.E.L.D., la vería seguro, pero ahora mismo Agentes de S.H.I.E.L.D. es ahora que están de lleno con los inhumanos. No es que sean que están hablando de fondo, no, claramente los personajes que hay, a mí, varios personajes que hay en la serie ya son inhumanos, sí. Ya te están metiendo en los inhumanos, pero están metiendo por eso, a los inhumanos o al grupo de música. Venga, otro aplauso para Raúl. No están metiendo a los inhumanos, por eso el spin-off que se rumore que pueden hacer, si acaso, creo que sería una serie dedicada exclusivamente a los inhumanos, pero entonces ya no sé de qué te atraía Agentes de S.H.I.E.L.D., la verdad. A ver cómo acaba esta segunda temporada, porque en esta ocasión no creo que las películas le afecten en gran medida. No creo que los Vengadores 2 afecte a Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero que sí, en general la cosa es que DC ha tenido muchos intentos de hacer series. Vamos a ver, Smallville. Pero es que no, general, Smallville, eso que os voy a comentar, la intentona es que le salió de puta madre, porque esto 10 años. Sí, a ver, Smallville, la calidad que tiene es bastante paupérrima, pero tiene capítulos a lo largo de sus temporadas que son o buenos o muy buenos. No, hay algunos entiendo que las primeras finales de temporada eran muy espectaculares, la verdad. Digo, entiendo, si toda la serie hubiera sido así. Yo entiendo que las primeras temporadas la gente me comenta que está bastante bien, y luego el chico este que hizo del Lex Luthor, se cuenta la leyenda que incluso se lo llevaron a pensar para la nueva película de Batman vs Superman, pero yo es que no conecté. Pero bueno, porque es que ahí el público era chavalas, esa, claro, pero sí, es sí. Que era tan descarado que esto es un público es pues para chavalillas, que no hay ningún problema, o sea, que yo siempre he dicho que tiene que haber oferta para todo, o sea, todas las series no restan, las series suman, ¿me entendéis? Sí, pero lo que me refiero es que DC ha tenido muchísimas series con sus personajes, ha tenido muchísimas oportunidades. Y claro, algunas le han salido bien y otras no le han salido tan bien. Claro, por ejemplo, en animación les ha salido muy bien la jugada. O sea, todas las en que... animación cojonuda. Animación... Young Justice, primer capítulo y cojonuda. Todas las que hizo este Bruce Timm, creo que era, todas las de Batman, todas las de la Liga de la Justicia, que ahora encima el tío ha vuelto y va a hacer otra película más de la Liga de la Justicia. Es que son de putas obras de arte, en serio. Me parece, esas series me parecen increíbles. Y que sí, que también hay cosas que han salido mal. Yo me acuerdo de la serie aquella que hicieron de Los Pájaros de Presa. Eso la gente no se acuerda. Pero existió, joder, existió. Que al final salía el Joker y salía Batman también por ahí. Ya ver ahora que quieren hacer la de Atom, que sale, porque... Ah, sí, sí, la de Atom, nada, haciendo... Porque ya puede ser estirar mucho el chicle, mucho, mucho. Sí, bueno... No, pero es de Atom... No, que él le ha dicho como que no. Él va, dice que sí que va a salir, pero yo creo que va a ser lo que yo dije, o sea... De Team Ups, ¿no? Sí, Team Ups, que igual les apetece contar una historia más corta, una cosa así. Es como el relleno de la otra. Yo creo que es una serie encima que mira, para que veas, no me extrañaría que fuese una serie que la pusieran justo después de, o de Flash o de Arrow en la parrilla americana. No, sí, va a haber que verla, pero eso, que tener tres series interconectadas a lo mejor va a ser mucho ya. No sé. O simplemente en ese universo. Creo... Por ejemplo, en un episodio les da por contar una historia, mira, que no ha salido, de Blue Beetle y Mr. Gold. Pues, por ejemplo, y te lo sacan y ya está. Sí, pero tú lo ves episódico. Claro. Y yo no sé si una serie episódica en ese canal, no sé. No lo sé, que yo no creo sé. que va a ser, porque si os dais cuenta, ya empiezan a haber mucha gente con poderes en Arrow y en Flash. Y claro, ya es que al final hay capítulos donde Arrow aparece por ahí, hola, ¿qué tal? Oye, y un poco más. Sí, y seguramente lo que quieren hacer con esta tercera serie es una especie de serie de grupo entre varios personajes de la serie de Flash y de la serie de Arrow para... que la serie de Flash y de Arrow se centren en ellos totalmente y esta tercera serie sea una serie de grupo donde se desarrollen más esos personajes secundarios y que se tienen que aparecer en la serie de Flash y de Arrow, que sean de fondo, de relleno, de hola, estamos aquí, pero ya está. Uh-huh. Yo lo que creo que puede ser, porque ya te digo que ahora mismo no hay nada oficial. No se sabe. Se sabe que va a ser una tercera serie, pero no se sabe ni de qué. No se sabe nada. Y aparte que está Supergirl por ahí... que tampoco se sabe muy bien qué va a pasar con ella. Sí, esa es verdad, sí. Y luego la de Titanes está confirmada, Titanes, la serie de Titanes, yo te dije que con el roster, quiénes van a salir, con Nightwing, con Halcón y Paloma, con Oráculo, con Starfire, eso está confirmado. Virgen santa. Están abarcando ya mucho. Ya tanto no. Ya no me gusta. Ya van a tener que cancelar a punta. Para de momento Gotham no pueden ni cancelar no, si quieren. Sí, bueno, y la que ya ha cancelado esta de Constantine. Y que conste que el actor ha dicho, no está todo dicho. Solo ha puesto eso en Twitter, no está todo dicho en Constantine. No, porque la serie, yo no la he visto, pero yo creo que es una serie que dicen que al final, en los últimos capítulos, que sí empieza a ser lo que tenía que ser. Claro. ¿Tú lo has visto? He visto los primeros, estaba bien, ¿eh? A mí sí que me pareció. Yo también, los primeros solo, sí. Ya, pero es que si un personaje así oscuro como es él, que seguramente un tono como tan oscuro y serio como el que ha tenido Daredevil en Netflix, si lo hubieran dado a Constantine, seguramente pues, hubiera tenido su público. Porque según las críticas que le he leído, dicen lo que hace esta serie ya lo han hecho muchas antes. Digo, pues ya está. Han hecho un Supernatural, un Buffy, un Embrujada, pero con Constantine. O sea, y un Grimm, y series ya con gente peleando contra seres, ya hay a pata, ya hay a pata. O me la hacen distinta o no hacen nada. Pues sí. Y bueno, pues si queréis, ya nos acercamos al final del programa. Vamos a comentar si queréis, bueno, pues ya sabéis que se ha celebrado FICOMIC en Madrid. En Barcelona, esa no es comida de Barcelona. En el que, bueno, pues estuve todo el sábado 18 y, bueno, pues comentar, si queréis os voy a comentar un poquito cómo fue y tal. Nada, la primera impresión, nada más llegar allí, es la cola. Aun teniendo entrada, tardé 40 minutos en entrar. Porque una cola que le ha dado toda la vuelta al edificio. Y luego ya adentro, pues, nos juntábamos, pues, PR17, de la Mieta en Disco Inferno, estaba también Raúl Martín, de la órbita de Endor, luego también estaba por ahí Tuji, un oyente nuestro, que está metido mucho en As Spot, también está por ahí, estaban por ahí varios oyentes de la órbita de Endor, estaban los de Charrando de TVOs, y bueno, lo cierto es que muy, una experiencia muy chula, el sitio es enorme, la verdad, es como el, Seba seguro que se acuerda, tú te acuerdas del Expo Comic, ¿no? Sí. Vale, pues el triple. Tal cual. Y me quedo corto, ¿eh? Porque nada más entrar... Sí. Yo cuando fui a Barcelona hace ya... Hace ya 5 años, creo que fue. 5 años. Era mejor que cuando fui... O sea, hace ya 5 años era mejor que lo que vi en el Focomi. Sí. Encima también, para que veas, había... me llama la atención, hay una cosa que, bueno, luego lo vamos a comentar. Nada más entrar, tú te encontrabas pues todas las tiendas de juguetes, de camisetas y todos están oficiales, de Panini, de CC, de Norma, de Aleta. Y luego, al final a la izquierda, estaban en una zona aparte las tiendas de cómics. Que ahí estaba, para mí estaba la gracia, porque estaban todos los cómics pues más antiguos, las recopilaciones, los de segunda mano. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Entonces, claro, me llama la atención que claro, las tiendas... Eso sí, las tiendas como esto de ECC, Panini, wow, estaba mega petado de gente, unas colas de la hostia. Y a mí realmente la gracia es ir a las otras tiendas. Pero bueno, ahí cada uno, no sé, ir yo a un salón a comprar novedades. Bueno. Es una gilipollez. Yo lo veo un poco, no sé, o sea, ahí a cada uno, ¿eh? Pero por ejemplo, el tomo este de Vengadores Underworld que ha salido ya, tengo ganas de pillármelo. Pero yo no voy a eso, pues a pillarme otras. Cosas. La única manera, o sea, la única excusa que puedes tener para comprarte alguna novedad es que el autor esté allí y te lo vaya a firmar. Claro, vale. Claro. Luego ha habido una polémica con un autor, llevaron a... uno de los temas principales del salón era David Finch, era el Joker, y llevaron en una una conversación a David Finch y a Tim Sale. Y nada más empezar, bueno, vamos a hablar aquí del Joker y tal, ¿qué os parece? Y suelta David Finch, lo siento, no lo dibujo en mi vida. Y ese es el nivel, señores. Pero aún así, me parece, Devin Finch nunca ha dibujado el Joker. Luego, para que veas, le corrigieron en Twitter y le sacaron una viñeta en la que aparecía al fondo el Joker. Pero luego dicen que al principio es un poco seco, luego sí que se enrolló un poco más. Debe ser un tío, aún así es un tío complicado, ¿eh? Yo me acuerdo que en los tomos estos de Deathmatch, al principio Paul Jenkins, bueno, soltaba veneno contra él, todo lo que pude más. De todas maneras, bueno, ya haré una crítica un poquito más larga en 2 semanas, en la Parada de los Monstruos, programa de Trazos, que me han invitado a grabar acerca de los temas del festival de, bueno, del Salón del Cómic aquí de Barcelona. Comentar, bueno, ¿qué me he comprado? Que es lo que todos me queréis preguntar. Me he comprado, pues, 2 tomos del Peter David, de Hulk, pues La Caída del Panteón y Mr. Fitzing número 1. Luego me he comprado el Superman 4 Estaciones. También me he comprado Estela Plateada, Requiem. Y había un tomo, estaba recopilado un tomo, yo no lo sabía, La Legión de Tres Mundos, de Geoff John y George Pérez. Que aquí es un, digamos, todo un canto de amor a este grupo un poquito denostado a veces, que es La Legión de Superhéroes. De hecho, cuando nada más comprármelo, justo me dice un tío que es lo mío. ¡Ay, justo lo quería, no sé qué! ¡Es el último! Yo, el de la tienda, sí. Me mira el tío, te doy 20 euros por él. Y yo, no. Sí. No sé. Joder. Para que veas, ¡ay! Se pone, ¡ay, por culpa de mi hija que me ha retrasado, que venía por este tomo! Y yo, ¡bueno! ¿Te confieso una cosa? Dime. Una de mis compras de cuando fui hace 5 años al salón fue ese tomo. Pues es que es un gran tomo, ¿eh? Es que yo sabía que lo habían sacado, y encima no es de ECC, es de Planeta. O sea, nada más salir las grapas, salió al mes siguiente el tomo. Es que no lo entiendo. Porque por aquella época fue cuando ya Planeta perdió los derechos. Me llama... No. No, eso fue en Crisis Final. Eso fue sí, sí, Crisis eso. Final de lo último que salió. No, de lo último no. Lo último que sacó Planeta. Claro, pero Crisis Legión de Tres Mundos está dentro del crossover, aunque no tiene nada que ver. Ya no tiene absolutamente nada que ver, lo cual es lo bueno que tiene esa historia. Sí, no, es que es lo mismo. O sea, me llama la atención eso. Bueno, sin más. Una cosa que pasa, sin más. Y bueno, pues si queréis ahora os voy a poner un audio que grabamos en un wok después de papear, que también nos costó encontrar sitio para comer una pasada, así que os lo ponemos a continuación. Bueno, pues estamos aquí en el wok Dim Sum. Acabamos de comer aquí un grupo de 6 personas, estamos PR17, saluda. Hola familia. Estamos José Genio. Hola. Está Tony. Hola. Está Toji. Hola. Está Raúl. Hola, Raúl, ¿qué tal? Y estoy yo, el otro Raúl. Así que nada, bueno, vamos a comentar un poco lo que nos ha parecido aquí el Salón de Barcelona. Así que bueno, pues empiezo aquí por mi derecha con Raúl. Bueno, a ver, todavía puede darnos alguna sorpresa más, pero bueno, más o menos yo creo que ya hemos podido analizar a grandes rasgos lo que ha devenido el Salón de este año. Bueno, la primera cosa quizás que te encuentras es quizás un poco más de reducción de espacio. El año pasado fueron bastante más humanistas con la exposición de género bélico, y este año pues en cuanto a extensión no tienes que andar tanto, se podría decir. Aparte de eso, pues sí que cabe decir que las exposiciones sí que han mantenido un ritmo y han mantenido un nivel bastante interesante, y hemos visto, pues bueno, pues hemos visto a nivel de originales, al que le guste un poco pues perderse por los trabajos que en su momento salieron de la mano del artista, pues yo creo que sí que puede pasarse unos buenos ratos, no lo vamos a negar. Quizás la organización, un poco desde mi propio punto de vista, así como de otros comentarios que me llegan, sí que es un pelín más deficiente, quizás está unos grados por debajo a la de otros años. En concreto podría alegar, por ejemplo, al tema de las acreditaciones, y eso me da la sensación de que no ha funcionado tan bien como en otras ocasiones. Y bueno, en general, luego falta hablar quizás de lo que es el punto fuerte, ¿no? Que es la reunión de aficionados del cómic, que en eso, como siempre, sigue siendo excelente. Como ejemplo ya puedo poner aquí la gran compañía que me he buscado a la hora de comer, que es un ejemplo muy muy claro de lo que te puedes encontrar en el salón, y que es en el fondo lo que es en el fondo lo que te hace venir, ¿no? Los buenos fans del cómic, las buenas charlas que te llevas y eso, ¿no? Es un poco lo que te invita a seguir el año que viene y bueno, un poco eso, ¿no? Quizás eso, ya entrando en la valoración general, decir que es un salón que quizás no va a pasar a la historia como el mejor, pero que tampoco te encuentras los suficientes argumentos negativos como a decir, no, ya dejo de venir y me busco otro sitio donde recaer. ¿Y ahora qué digo yo para quedar a la altura de este hombre? Cualquier cosa. Yo solo diré que nada más empezar hemos hecho una cola que rodeaba todo el recinto, o sea que puta mierda la cola. Y en cuanto al interior, pues había mucho hombre feo y muchas mujeres guapas. Y me han hecho un dibujico muy bonito de Punisher. Venga, hasta luego. Pues yo suelo decir que en general las exposiciones y eso me han gustado. Lo que no me gusta es que las editoriales poco a poco se van cargando a las librerías especializadas, porque hay librerías de pioneras aquí en Barcelona que cada año el stand suyo era más pequeño. Incluso este año es que ya ni están, como Librería Universal, Antifaz hace años que dejó de venir, y luego también el merchandising, que ya parece casi el salón de las camisetas más que el salón del cómic. Pero las exposiciones y el ambiente, muy bien. Hola, poco que decir después de los grandes comentarios que han dejado por aquí. Decir sí, que las colas son muy largas, pero la compañía aquí con la gente charlando, la gente de Lode, es inmejorable, y solo por eso vale la pena venir a estos salones. Muchas gracias. Bueno, ciertamente a mí lo que más me ha sorprendido, no sé si a vosotros también, es que hay mucho cosplay. Se ha puesto de moda bastante que venga la gente, creo que derivada del Salón del Manga, al Salón del Cómic, que no es el mismo perfil de gente, pero teniendo en cuenta algún que otro modelito, pues yo voto a favor. A mí me vale, ¿os vale? Sí. Bueno, vale. Somos gente mayor. Yo no. Menos el niño. Entonces, mal como mal nos sienta. Pero ciertamente sí que hay que agradecer, por ejemplo, la ampliación al segundo piso, que yo no había estado, no sé si el año pasado estaba, donde ya ha quedado como un poco del reducto de los asociados, ¿no? La gente de Star Trek y videojuegos y demás, que en otras ediciones estaban por ahí abajo, era un coñazo, porque todos los niños querían coger la consola. Y yo no he podido jugar a Injustice por culpa de los niños. Si vais a salones, no llevéis niños. Los niños en casa, aunque sean solos. Veniros con la mujer y id a comer. Por lo demás, muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a tu audiencia. Un abrazo. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Pues envidia máxima, ¿no? Uh-huh. Os envidio totalmente. Nada. Encima por fin... Pues sí, dime. Sí. Yo también quería estar ahí con todos esos podcasts y toda esa gente. Uh-huh. Pero en fin, a ver si para el año que viene. Sí. Encima desvirtualice por fin la PR17. Es un tío alto, rubio, con melena. Sí. Madre mía. Qué cuerpazo. Sí. ¿Qué ibas a decir, rollo? Y tienes razón el que dice que no lleven niños al salón, porque, claro, los niños luego te atrasan y no puedes ir a comprar los cómics que quieres. O sea que... Sí. O sea, pero había bastante... Uniéndolo a lo que has dicho antes. Es verdad, sí. Había, me acuerdo, bastante niño disfrazados, ¿eh? Estaba muy cachondo el tema de cosplays. Había... Hostia, salió un tío al final disfrazado de Chewbacca. Es que no iba disfrazado de él, era Chewbacca. En serio. Era igual que él. Bueno, Harley Quinn había como 17. Tal cual. Pero bueno, la verdad es que la experiencia muy chula y yo os animo a que vayáis y muy bien. Y también pude conocer a Vicente Vegas, que estaba por ahí también. Un tío majísimo. Y bueno, ya para terminar por fin este extraño programa, un poco diferente en contenidos. A ver, ha salido el tráiler de Batman vs Superman. ¿Qué os ha parecido, Rayo? Muy serio, para mi gusto. Pero claro, es que Marvel nos está malcriando en ese aspecto, o sea que... Pero bueno, visualmente parece que va a molar, y aunque eso... No me gusta que deje a Superman así como el malo, pero bueno. Uh-huh. ¿Tú, Sebas? Vamos a ver... quitando el hecho de que todavía queda más de un año... Más de un año para la película, más de un año, volver a repetirlo, queda más de un año, no queda un año ni seis meses, no, más de un año. Este teaser, que no trailer, es un teaser, sí. Deja con esa sensación de que va a ser muy, muy dark, muy oscura, y no sé, o sea. No, es que no sé, es que te diría, pues mira, tiene pinta de morada, tiene pinta que no, de momento tiene pinta de que Batman se va a liar palos con Superman, pero quitando de ahí, luego está el detalle de que parece que Superman lo van a idolatrar como si fuera un dios, y yo creo que él no va a estar muy cómodo con, al menos por la cara que él tiene en la película, en esa escena, él no está cómodo con esa posición, él no quiere que lo idolatren, creo yo, vamos, al menos en los cómics nunca quiero que lo idolatren de esa manera. Y cuando hay gente que se acerca y quiere tocarlo y todo, él pone cara de agobio, de ¿esto qué es? Yo no quería esto. Así que yo creo que va a ser todo un poco así en plan confusión. En plan, vengo aquí para pegarte. Y Superman, pero vamos a ver. ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho yo? Sí, yo creo que va a ser un poco así. Pero bueno, lo he dicho todavía, queda más de un año. Y sí que ya... Cuando saquen el tercer, cuarto, quinto, sexto teaser... Cuando saquen ya el octavo tráiler como Vengadores 2, ya a los 15 minutos, la pelea final y la escena post-créditos, a lo mejor nos podemos hacer una idea de qué iba a ser. Hostia, no, tío, pero es que vamos a ver, el primer teaser que salió de los Vengadores fue en otoño. Sí. Claro, faltaban 7 meses para la peli. Y fue un teaser. Hay películas que te sacan el tráiler un puto año antes y esta todavía queda aún más de un año. O sea que... Es que no tiene sentido. Es que no... ¿Sabes? Es lo que pasa cuando retrasas una peli un año. ¿Sabes qué pasa con el trailer? Luego la peli está acabada y ¿qué haces? ¿Qué? No sé. En fin. ¿Sabes qué pasa con este tráiler? Que ha luchado contra otro gran tráiler, que es el de... Star Wars. Es que el Star Wars ha sido... Pero la hostia en patinete, De verdad. Sí. Pero la hostia. Y ahí no están enseñando casi nada aún, ¿eh? O sea, claro, ahí, bueno... Tiene mérito. Poquito más. Sí. Pero vamos, la gente... Pero vamos, flipando en colores, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. Y bueno, ya llegamos al final de esta sección. Ahora, por arte de Birdie Bill Locke, Rayo y yo vamos a desaparecer. Y van a aparecer aquí varias personas que no tienen nada que ver con nosotros dos. Así que bueno, nos despedimos aquí de Rayo, que se ha animado a grabar con nosotros. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado de haber estado aquí. Ha sido como todas las primeras veces, que a mí se me ha pasado rápido y seguramente he disfrutado yo más, pero bueno. Sí, sí. muchas gracias por invitarme. Espero que ninguna mujer esté escuchando esto que te conozca. Sí. Y nada, no pues... Creo. Dime. No creo. Vale, y pues nada, señores, que devolvemos la conexión a Estudios Centrales. Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa, que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo mientras agitas tu copa de brandy, críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido. Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar. En Fans Fiction rige la anarquía verbal. Odiamos y amamos sin medias tintas. La objetividad es poco menos que un ser mitológico. Y empleamos términos como... Talifán, truño o... pelis de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor. Encuéntranos en... www.fansfiction.es y conviértete en un fanático de lo ficticio. Y bueno, aquí continuamos en Dos Friki y un Murciano, y ahora que por fin nos ha abandonado por un momento el hater de Raúl, vamos a aprovechar de hablar de una gran serie española que nos ha sorprendido a prácticamente todos los que la hemos visto, a unos para mejor, otros para peor, pero bueno. Y para comentarla, qué mejor que invitar a un Jubian de pro como es nuestro compañero Jaimitsu. Hola, muy buenas. Y también, por otro lado, tenemos a un compañero de La Parada de los Monstruos, que es Julián. Hola, y también Julián, ¿eh? También Julián. Sí. Si hay algo que caracteriza a la mayoría de los seguidores del Ministerio del Tiempo, es que somos Julián. Y no, también, yo creo que a pesar de que las cifras, hay gente que se queja de las cifras de audiencia, que será algo que tendremos que discutir. Yo creo que hay fans que vienen por otro lado, lo cual es bueno. Hombre, vosotros que danzáis por el grupo de Facebook de los funcionarios del Ministerio del Tiempo, que es un grupo además que nació, curiosamente, que esto ahora solo unos pocos lo saben, nació a raíz de que en un grupo que había ya sobre Doctor Who empezamos a hablar sobre el Ministerio del Tiempo, y claro, había gente que decía, oye, chicos, que sí, que está muy bien, pero es que a mí no me gusta la serie porque no lo habláis en otro lado. Y dijimos, oye, vamos a crear un grupo aparte. Y a lo tonto, que al día de hoy estamos para los 2000 y muchísimas personas, te encuentras de todo. Te encuentras gente que son los Jubian, te encuentras los que son muy fans del recreacionismo, fans de la historia, fans de los viajes del tiempo, fans de la magia. Esos que te ponen alargue su pene también, de esos, que también entran y van dejando mensajes. A ver, con Desigual Fortuna, yo la verdad es que no las he visto, pero otras series que comparten equipo creativo como Isabel y como Víctor Ross, yo creo que algún espectador han arrastrado, ¿eh? Precisamente cuando el Ministerio pasa a ser ya emitido de forma regular y aún y fija los lunes, yo creo que alguno se reenganchó de estas series de corte de época histórico, ha pasado al Ministerio, ¿eh? Es muy probable, sobre todo porque desde el principio fue Javier Olivares el que empezó a hablar de la serie, empezó a promocionarla, cosa que normalmente no se suele hacer, o al menos en este país es raro que desde antes de que se estrene una serie ya te estén comentando que van a hacer una serie de este tipo, tal y cual. Supongo que por el hecho de que es una serie muy original, ya que en España sufrimos el hecho de que la mayoría de las series son todas iguales y en muchas aparecen los típicos niños cansinos que están deseando que los maten. Todos tienen un abuelo. Niño. O el abuelo cansino, o el niño pesado, que dan ganas de estrangularlos, que parecen mongólicos todos. Y sé que me pongo on fire, pero podemos hablar en positivo, de lo que tiene esta serie, yo creo. Sí. Más que compararla con otras, que yo tampoco creo, a ver, en España se ha hecho fantástico, se ha hecho de aventuras para televisión, y yo creo aunque últimamente se buscaba un tipo de producto que te atraiga al mayor espectro de público posible, pues está bien que funcionen series como esta, que no intenta, pues eso, tener un representante en su reparto de cada extracto de edad social. Médico aunque, de familia, vamos, ¿no? Claro. Los Serrano. Muy bien, y, bueno, sí. El bueno, Barco. Los hermanos Olivares trabajaron en Los Serrano, por ejemplo. Que además estamos hablando de ellos y es un poco así, podríamos un poco decir quiénes son estos dos hermanos, el tristemente fallecido Pablo y Javier Olivares. Yo creo que aquí el compa Jaimitsu puede hablar porque algo que tiene encima los creadores de esta serie es que dialogan de tú a tú con los espectadores. Sí, a ver, algo que ha sido flipante y por la parte que me toca y que he vivido en el podcast que hicimos de Funcionarios del Tiempo, ha sido el encontrarnos unas personas. Por cierto, para quien no, sí. Los oyentes que no lo sepan, Jaimitsu es uno de los integrantes del podcast Los Funcionarios del Tiempo, que se ha creado para comentar capítulo a capítulo la serie y que lo recomiendo muy mucho. Que además surgió un poco como cuatro, bueno, iba a decir amiguetes, pero al fin y al cabo nos hemos ido conociendo mucho más a raíz de este podcast, pero nació en plan, ¡oh, qué serie más friki!, ¿no? Nos juntamos y hablamos de ella, pero un poco con la intención de que íbamos a ser cuatro gatos, como suele ocurrir en series de este tipo, ¿no? En la que los fans, pues somos fans de la ciencia ficción o de la fantasía, como decíamos, un grupo muy cerrado. Y leches, nos hemos encontrado con una gran aceptación, muchísimo público, igual que la serie. Y luego lo que decía, que una gente que está creando un producto, que en este caso es esta serie del Ministerio del Tiempo, muy abierta a querer hablar con sus fans. También es verdad que además es lo que comentabais. Yo creo que esto no se ha visto nunca en España, o hace años que no se ve, y yo no lo recuerdo, el que, claro, se han encontrado... en este caso Javier Olivares, Javier se ha encontrado con qué leches, que el guionista lo conoce la gente y lo para por la calle, que los actores sí, lo conocen, y nos lo decía más Nacho Fresneda, el que interpreta a Alonso de Entre Ríos, nos lo decía en una entrevista, dice, no, es que ya no va, iba por la calle y decía, no, es este, no, hostia, cómo me mola tu serie, ya no lo reconocen como ese actor de no, cómo me mola tu serie. Entonces, ellos están encantados de participar, y luego, claro, yo principalmente con Javier Olivares, porque sitio que me lo encontraba virtualmente, quiero decir, voy a poner un ejemplo, el otro día, bueno, hablaba con yo, como soy organizador de lo que son las JPod de este año, las jornadas de podcasting, pues contacté con un podcast que hablan de rol, tal y cual, para ver qué podíamos hacer, me dice, sí, te escucho de Los Funcionarios, y el otro día entrevisté a Javier Olivares, digo, uy, un podcast de rol entrevistando a Javier Olivares. Al día siguiente me voy a dar una clase práctica de un curso que hay aquí donde vivo yo, que vivo en Zaragoza, sobre podcasting que organiza el INAEM. Joder, leches, yo llego allí y me dice, no, si el otro día estuvimos hablando y entrevistando a Javier Olivares. Digo, pero este hombre está en todos los lados. Pero además no en todos los lados. Menos en la parada porque le coincidió mal. En la parada, bueno, pero tenía un compromiso previo. Pero yo no hubiese estado también en la parada de los monstruos. Claro, y no quiere decir que no, es que ha ido a Radio Nacional, es que ha ido, no, es que se va al podcast más humilde, al blog más sencillo, y allí va a hablar de su producto, que además es lo que quería añadir a lo que decíais antes. Lo bueno que tiene esta serie, pienso yo, entre otras muchas cosas, es que no es una serie hecha para ganar dinero, aunque sí, supongo que bueno, la intención de los hermanos Olivares en su principio era, lógicamente, ganarse la vida con esto. Pero no han hecho un producto pensando, a ver, ¿cómo podemos hacer que llegue a más público y que así venderlo más si no vamos a hacer lo que nos gusta? A mí es la sensación que me ha transmitido Javier en todas las entrevistas que le he escuchado y las que he podido estar presente. Sí, claro, y aparte que es un producto para la televisión pública española, para la televisión española, muy denostada, con razón, pero que es una televisión que hacía grandes productos antes de la llegada de las privadas. Tampoco estoy criticando. No había otra cosa también, ¿eh? Per se. No había otra cosa, pero no, yo no estoy diciendo por comparación. Es que hay productos que han salido de televisión española que se mantienen muy bien. Historias para no dormir, el mediometraje La Cabina, había Curro Jiménez, La serie de Isabel también tiene buenas críticas. Sí, bueno, ahora recientemente, pero que te quiero decir que una televisión como Televisión Española, que desde hace unos años no tiene cortes publicitarios, aunque sí tiene publicidad, o sea, el señor este del bañador que daba paso a los episodios del Ministerio del Tiempo, claro, no tiene, debería tener otro enfoque. No puede competir en igualdad de condiciones ni debe buscar lo mismo que una serie, pues que se debe a sus una cadena, mejor dicho, que se debe a sus anunciantes. Ojo, tampoco Televisión Española es la BBC, que los británicos pagan su canon. Claro, es que enseguida se nos llena la boca a la gente ahora que ve muchas series, BBC, HBO, claro, no es lo mismo una cadena que pagas tu cuota, que ves ahí, que no se pueden apostar por productos, que una tele pública, con todo lo mal que está la historia, y que precisamente yo creo que si ha apostado por renovar el Ministerio del Tiempo es, quizás no tiene audiencias millonarias, aunque sería discutible, pero eso está llegando a un público que no tiene nada que ver con la media de sobre todo la media de edad de los espectadores de Televisión Española. Yo quiero hacer un inciso, y es que ya que habéis sacado a colación la serie de Isabel, que también ahí metió mano, no sé si realmente fue el creador, pero eso luego la primera temporada es creación de Javier Olivares, sí que es verdad que yo creo que a día de hoy está teniendo un aumento de audiencia retroactiva, es decir, mucha gente que ha visto el Ministerio del Tiempo le ha gustado, se ha enganchado el rollo de la historia, gente que le gusta la historia y se ha descubierto, oye, leches, que hacen series en la tele de historia sin caer en lo que hablamos, en lo más comercial, han dicho, anda, que aquí ya había esto que no me acerqué yo porque dije, oh, otra serie encima de historia y en Televisión Española, hecha por españoles, todos esos prejuicios que teníamos y que incluso aún arrastramos respecto a televisión y cine español, pues aquí se los están quitando y están descubriendo una serie muy entretenida, y yo entre ellos, que bueno, tenía ese prejuicio diciendo, madre mía, esto va a ser un culebrón, madre mía, y luego he vuelto a esa serie, a Isabel me refiero, la he empezado a ver y leches que incluso en algunos puntos me está gustando más que Juego de Tronos, por dos razones, porque en sí, y esto es un poco off topic, ¿no?, porque venimos a hablar de otra serie, pero estoy descubriendo una serie que está muy bien hecha, una serie que está muy bien hilada las tramas, pero es que encima dices, es que esto pasó en gran medida, lógicamente, de verdad. Es que esto es historia, es que esto es parte de nuestro legado. ¿Ha pasado? En España no. Bueno, que tú ahí sepas. Ahí te he pillado. Que tú sepas. Yo que no, sé. Pero... No, en España no. No, pero es curioso porque, por ejemplo, ha subido en ventas. Estaba creo que la número uno en la FNAC hace unas semanas, la novelización del propio Javier Olivares sobre Isabel. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que el éxito retroactivo... Yo reconozco que, por ejemplo, mi señora madre, un saludo para ella, era fan de Isabel. A mí me pilló en una época porque, claro, estos dos últimos años me ha pasado de vivir sin televisión, sin el aparato, y de seguir por otros medios legales, ¿eh? No soy tan tonto de entonar un mea culpa aquí, pero bueno, ves, tienes otros hábitos de no ver lo que tienes en televisión, y bueno, desde hace un año y pico no vivo en España, con lo cual, pero en mi última visita a España vi las promos del Ministerio del Tiempo y vi el run run en internet, porque la crítica, estos quieren hacer Doctor Who a la española. Claro. Sí. Termina que ahora quería comentar algo. No, empecemos, te doy el pie porque no. yo claro, como no quiero ser hater, digo yo, pues le voy a dar una oportunidad. Si yo, bueno, lo que dure la serie, que también esa es otra cosa, la duración de las españolas y la duración de esta, y oye, voy a criticarla con conocimiento de causa y me enganché. Julián, antes de que le des el paso para que Sebas enlace de manera maravillosa, sí que quiero resaltar eso que estabas comentando, y más teniendo a ti aquí, que vives fuera de España, y es que los que somos fans de Doctor Who, además ha habido mucha polémica porque dicen que es que Doctor Who no se trae a España, porque claro, como lo sois unos piratas con parche en el ojo y os lo descargáis. A ver, ojo. perdón, yo Doctor Who sí lo pudiera ver en la BBC en directo, pero ellos chapan para que solo se pueda ver desde allí, supongo porque, como tú decías, allí es que pagan unos impuestos específicos para que esa televisión sea para los ingleses. Pero aquí lo bueno que tiene es que cuando a mí alguien me decía, oye, ¿y esto dónde me lo puedes cargar? Y digo, descarga, vete a la web de Televisión Española, que lo tienes en HD. Es que más fácil no te lo pueden dar. Es que acaba ya la serie y en 3 días tienes los DVDs para comprarlos. Y a un precio bastante razonable, no estas barbaridades que tienes de otras series. Pero el hecho que es lo que decías, que tú estás fuera de España, quieres ver la serie, no puedes ver Televisión Española. Imagínate que seguramente sí, pero no la puedes ver. Pues que en internet la tienes de manera gratuita y en streaming. Luego que la plataforma vaya mejor o no... Yo no me quejo, ¿eh? Yo la he seguido... De hecho, menos el primer episodio que lo vi en emisión en diferido, los siguientes los he podido ver en directo. Sobre todo agradezco por la apuesta de Televisión Española de adelantar el prime time, aunque sé que tiene sus fórmulas y que empiece más tarde y que se alargue pues para temas de ser, pero a mí que empiece a las 10, pues no sé, la podía seguir bastante bien en directo. Aparte, me parece que hacía un programa doble muy majo con los archivos del Ministerio, que era el programa que ponían después, que contextualizaba, era una especie de mezcla de making of con el contexto histórico. Por cierto, también muy parecido a los, ¿cómo se llama? Doctor Who Extra. Los Confidential y los Extra. Eso es. Pero bueno, o sea, a ver, la inspiración va ahí. Yo vi el primer episodio y me picó la curiosidad. Dije, oye, pues qué bien. Reconocí, pues algunos actores no los conocía, otros pues claro, gente como Cayetana Guillén Cuervo, que es una pues ya casi más famosa. Yo creo que se la está redescubriendo como actriz, porque lleva unos años quizás siendo más famosa como presentadora. Jaime Blanc, alguien de toda la vida. Pues yo, por ejemplo, yo sí, Rodolfo Sancho, yo sí me acordaba de aquello de Al salir de clase, aunque bueno, venía del éxito reciente de Isabel. Nacho Fresneda sí lo había visto por ahí, pero no, por ejemplo, yo no seguí Hospital Central, y Amelia Folk la recordaba de Crematorio. ¿Vas viendo? Juan Gea, tal. Y bueno, o nombres como mi paisano Mar Vigil, que además es avilesino como yo. Vale, una cosa que no sé si sabrán los oyentes es que no solo la comparamos con Doctor Who por el hecho de que tenga viajes en el tiempo, sino por el hecho de que el propio Javier Olivares, cuando habló de esta serie antes de que llegara a estrenarse, creo que prácticamente un año antes, o con bastante alteración, la comparó como la Doctor Who española. Y claro, ahí voy a hacer yo una aclaración, y es que, claro, a veces cuando uno escribe un artículo, busca un poco el titular que dé gancho. Y realmente no fue así. Aquí se juntan factores de que Javier Olivares es un Whovian, le gusta la serie, le gusta la ciencia ficción en general, realmente, la fantasía. Y por otra parte, pues él decía, tenía una idea sobre una serie de viajes en el tiempo, porque le gustaba Doctor Who, de hacer algo así. Y luego alguien cogió, creo que era Bertele además, no me hagas mucho caso, pero a una de estas puso el titular... El creador de Isabel, porque además me acuerdo perfectamente el titular, el creador de Isabel quiere crear la Doctor Who a la española. Ya, entonces, pero es una media verdad, que a veces son más peligrosas que las mentiras. Claro, pero no es, Javier Olivares ha dicho que quiere crear una, a ver, ojo, vamos a matizar, ¿vale? No es lo mismo decir, tengo una idea sobre una serie muy buena de viajes en el tiempo, yo quiero coger Doctor Who y hacer su versión en española. Claro, la gente se imaginaba a Anacleto viajando con una bombona de butano por el tiempo y el espacio. Entonces, sí, un poco, por eso sí, yo quiero verdad. Hacer ese... De hecho, él reconoce haber dicho la frase, será como una mezcla de Doctor Who con Atraco a las Tres. El gran film, la gran película de José María Forqué. O sea, este rollo español, lo cotidiano, porque la serie tiene sus puntos costumbristas, sin caer en el populismo, ¿no? Eso está muy bien llevado. Y bueno, pues en cuanto a la historia, pues eso, un ministerio que se ocupa de velar por la historia de España, el único secreto quizás de nuestra nación, por decir algo, que a mí todos estos temas de me espantan bastante, pero sería eso, como vamos conociendo como un grupo de personas de distintas épocas trabajan para este ministerio y viajan en el tiempo y viven aventuras. Pues por eso mismo yo le saco bastantes similitudes tirando por ahí con el Doctor. Porque claro, ya sabemos que Doctor Who, en las dos series, aparte de tener viajes en el tiempo, no tienen nada que ver. Doctor Who, aparte de tener infinitamente más presupuesto, pero infinito, va de extraterrestres, puede hacer lo que quieran con la nave, con la TARDIS, es bastante fantástica. Mientras que está quitándolo de los viajes en el tiempo, es realista, o sea, no sale nada que se salga así muy, o al menos de momento, de lo que es los viajes en el tiempo, no sale de momento nada mucho más fantástico, y además, una de las cosas que tiene, que no sé si ha sido intencionado o no, es el hecho de que como trata de la historia española y solo pueden hacer viajes por España, los personajes y las historias que se cuentan son de momentos históricos españoles y de personajes famosos españoles, ya sean literarios o reales. Y ahí tiene un punto en, creo que, no sé si me estaré equivocando, que tiene un punto en común con Doctor Who, cuando al principio, cuando se creó la serie de Doctor Who, intentaba ser también muy así, de utilizar los viajes en el tiempo para contar, hablar de la historia de Londres y tal, y ser muy como didáctica y eso, ¿no? Sí, bueno, claro, era la BBC, era el año 63, y sí estaba un poco dirigida al público infantil. Creo que es algo que no busca el Ministerio del Tiempo, y creo que es algo que critican muchos detractores, incluso fans, de que no es específicamente didáctica, no es una lección de historia. A ver, te pica el gusanillo, pero yo tampoco quiero. De hecho, se escogen personajes, como vamos a ir viendo, que no son esos momentos. Voy a poner el ejemplo de Lope de Vega. No es el Lope de Vega, lo comentaban muy bien los compañeros de los funcionarios del Ministerio del Tiempo, de ese podcast. No es el Lope de Vega. No es el Lope conocido, el viejo, el claro, autor, ¿no? Va jugando. Y de hecho, Javier Olivares ha dicho que igual se alejan un poco, o pasaba en el último episodio con la residencia de estudiantes. No son los grandes artistas en su madurez y su plenitud, sino que vemos su juventud y algunos incluso no están interesados en lo que sería después su carrera. Y Javier Olivares diría que a lo mejor siempre se podrían dar casos de episodios, en esta temporada yo creo que solamente uno podría entrar en esa categoría, de que no traten con grandes figuras históricas. La historia no la hacen solamente los grandes nombres, y yo qué sé, pueden viajar 30 años en el pasado, irse a Murcia y conocer a un señor y ser la historia de ese señor que no ha escrito ningún libro, no ha pintado ningún cuadro, pero que es importante dentro de la trama del episodio en cuestión. Yo respecto a esto quiero también decir un par de cosas, y es que sí que es verdad que cuando haces esa comparación con el fin de que tenía Doctor Who al principio, ¿no? Que era más o menos, sí, buscaba el fin didáctico, ¿no? Un episodio que hablara sobre historia, sobre personajes famosos, y otro sobre, pues en este caso era ciencia, ¿no? De ahí que tuviéramos esos primeros capítulos de Doctor Who, para el que no lo había visto, que era uno de cada, ¿no? Pero realmente esa es una serie que busca las aventuras, y sí que es verdad que esta serie está haciendo que los personajes de toda la vida que hemos visto en el cole, en el instituto, que molen. Es decir, a ver, a ti te hablaban de Lope de Vega, ya que hemos cogido ese ejemplo, y eso, y wow, era ese señor que sí, que algo, que escribió algo y que te obligaban a leer en el colegio, y ahora no, ahora es el follarín, ahora es un tío que mola. Entonces habrá gente, que aunque sean tres, de verdad, yo lo digo por lo que me toca a mi profesión como docente, ¿no? Que si hay tres chavales que viendo la serie dicen, hola, cómo mola este tío, voy a ver qué hizo luego, pues ya, o sea, por mi parte, aparte de entretener, ha hecho algo que a lo mejor no era su fin, pero oye, ole tus huevos, que has conseguido entretener y encima, de manera transversal e indirecta, pues hacer que la gente se quite un poco ese prejuicio que tiene de saber sobre la historia de España. Es que no nos gusta saber de historia de España, no nos gusta nuestro país, no nos gusta, si a ti te gusta tu país o sabes mucho de historia, aparte de que si sabes mucho de algo ya pareces un pedante, es ese, y ya me estoy yendo un poco el tema, pero en esta sociedad en la que vivimos, si uno sabe mucho, ¿no? O parece que sabe mucho y lo da a entender, ¡oh, mira el listo! Mira este. Hombre, pero es que la serie no es nada pedante. Eso es una ventaja de la serie. Claro, no. O sea, no te van a contar ahí la historia. No, es que tú has dicho, no se dedica a instruirte, sino que de tapadillo, así como vamos a ver, como hablan de personajes históricos, pues te explican quién es esa persona, quién es, o lo que va a hacer, o lo que ha hecho. Y claro, ya hay algo que te explican. Claro, sí, pero no. Tiene el rigor histórico, pero no es. Bueno, pero pasa mucho en los podcasts. Podcasts que de repente te sueltan toda la retahíla. Hombre, si hablas de un tema, tienes que estar documentado, pero no hace falta contarlo todo. No hace falta contar que Lope de Vega nació en tal año. No, ¿para qué? Ya te pica el gusanillo. Y lo importante es dentro de la historia. El Lope que sale en el segundo episodio es perfecto para esa historia que quiere contar. Funciona, está muy bien interpretado. Y aparte, pues va avanzando. El homenaje a Lorca del último episodio es perfecto, sin necesidad de, no sé, bueno, si se llega una clase de historia. Si pues, se llegan a recitar poemas, exacto, claro, claro. Aparece el personaje y hasta te explican quién es, y qué es lo que va a vivir y cómo va a acabar. Y no te están dando una clase de historia, te están contando la historia de ese personaje, porque viene a cuento, y claro, tú ya conozca uno a ese personaje histórico, ya tienes una mínima noción. O sea, por ahí yo creo que se puede crear una serie que cuente su aventura, su historia, y que a la vez meta esa baza ahí de tapadillo de hablarte del personaje histórico y hacer un mínimo de que la gente conozca, porque como había dicho Jaime, en este país es que tenemos un enorme problema de educación, quitando el hecho de que cada gobierno que ha entrado ha hecho con la educación lo que le ha salido de los cojones, y hemos ido a peor. No se enseña nada de este país, de la historia de este país, sobre todo de la historia moderna, que va siglos para atrás, no vaya a ser que nos lleguemos a Franco y tengamos que explicar cosas que no queremos explicar. Y en general, no... en este país parece que los que tienen orgullo español son los que van a los toros y votan al PP. Pero y eso es todo lo contrario. Un pequeño matiz, Sebas. Más que no se enseña historia, porque sí que hay que alabar la labor de los profesores de historia que hay. El profesor que te haya tocado. Sí, pero la gran mayoría son amantes de la historia, porque si no, no se hubieran metido, o son amantes de la enseñanza. Yo lo que me refiero sobre la historia, y extrapolo lo de historia a cualquier otra cosa, ¿no? Es la cultura popular. Es decir, a ver, que tú vayas por la calle y le preguntes a alguien en qué año nació Lope de Vega, pues bueno, que no lo sepa, o Lope de Vega, o te estoy hablando, ¿en qué año fue el tal? Vale, bien, yo lo puedo entender. Dime cinco obras de Velázquez. Hasta ahí puedo. Pero saber quién es, qué hizo, en qué contexto histórico lo puedes ubicar, yo pienso que eso es lo que nos falta en nuestra sociedad. Un poquito de cultura popular, que no solo esto, sino también, por ejemplo, en ciencia, ya que estamos, un mínimo conocimiento de matemáticas, un mínimo conocimiento sobre cómo funciona el universo, que hace poco salió una encuesta con 20 y pico % de las personas entrevistadas en España piensa que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. Pero bueno, Sherlock Holmes, pensaba lo mismo. Oye, no, pero Sherlock Holmes es finales del 19 o principios del 20. A ver, ojo. No, pero a él no le interesaba, le ocupaba espacio para otras cosas. Ah, bueno, sí, claro. Y él decía, esto aquí me ocupa espacio, lo voy a quitar y meto cosas interesantes, como por ejemplo saberme los diálogos de toda la primera temporada de Juego de Tronos. Pero bueno, yo a lo que me refiero, que nos falta un poquito, y algo que y ya no solo esta serie, que si conseguimos hacer, y que yo recuerdo de mi niñez, que lo hacía la televisión, que nos meten esos conocimientos, como dices tú, Sebas, de tapadillo. Es decir, no hace falta hacer un Érase una vez la vida, ni un libro gordo de petete, sino simplemente que no haya esa incomodidad a la hora de meter ciencia e historia o este tipo de cultura en las series y en los productos audiovisuales que genera este país. Y aquí venía mi reivindicación. ¡Toma! Ya, pero yo, a ver, con otro punto de vista, sin llevaros la contraria, creo que además lo estoy viendo últimamente en muchas discusiones, en grupos de fans, que no le vamos a pedir a la serie que sea lo que nosotros queremos. Habéis dicho muy bien que los artífices de esta serie tienen una relación muy de tú a tú con los espectadores, los fans, los ministéricos que nos llamamos. Pero a ver, la ficción no es una democracia. Porque hay gente que es... A mí me gustaría que fuese más dedicada a la historia. Me gustaría que fuese más ciencia ficción pura. No, es una aventura. La serie suya nos puede gustar más o menos. Está muy bien que cada uno... Y a mí me encanta que la gente haga fanfictions, juegos de rol. O sea, que la serie te despierte la creatividad. pero la serie, como el tiempo es el que es, y me hace mucha gracia muchas críticas que precisamente se salen un poco de lo que es una crítica cinematográfica o televisiva, que es las acusaciones de que una serie conservadora, acusaciones de que era una serie que no sé qué, acusaciones... Muy nacionalista, muy mal de la cabeza, ¿eh? O sea, sí, bueno, pero no... Muy mal de la cabeza, no ha entendido nada de lo que va la serie. Bueno, pero, oye, son muy libres de decir, no me gusta, no me gusta. A mí me gusta más, yo qué sé, otro tipo de... Pues, es que habrá gente que le gusta que más, que tenga más comedia, que tenga más acción. No, vale. Pero sí, pero lo que me refiero es que las críticas esas que dicen que es conservadora, que... Porque no es un panfleto, porque hay mucha pero gente... Pero, ¿qué quieren? Que vayan a cambiar claramente la historia y... Eso es que ya se ha hecho en películas de ciencia ficción, de que si cambian la historia o puede salir bien o puede salirte una puta mierda. Esta es una serie de aventura y más tirando para fantasía que es la ciencia ficción, la verdad. Porque y de hecho, claro, y de hecho no se puede identificar, y creo que es algo que se está cayendo últimamente, cierto tipo de crítica, intentar valorar las intenciones de los autores o la ideología de los autores, que yo sí creo que es algo que no se puede juzgar a tenor de la serie. Y a mí lo que me gusta del Ministerio del Tiempo es los distintos personajes, sus distintas personalidades. Y claro, si tomas el punto de vista de Alonso de Entre Ríos, claro, Alonso de Entre Ríos es muy conservador, como que viene de los tercios de Flandes. Bueno. Oye, a ver, ya que estamos ahí, nos metemos bien, ¿no? Ya que estamos sí. rodeando el berenjenal, nos vamos a meter hasta el fondo. Bueno, lo primero, Julián, a lo que me refería era, no, yo no quería exigirle al Ministerio del Tiempo que no, no, más, sé, sino no, al revés, no, a la baba, lo sé, ¿cómo? Sí, te entiendo. Sin tener ese fin, claro, sin tener ese fin, pues está sirviendo como, ¿vale? Y así, si otras series, pues dijeran, no es intención, si dijeran, o perdieran, como decía, ese miedo a meter algo ahí, pero que la gente dijera, oh, es que esto es historia, ya está. Por otro lado, lo que nos estamos metiendo este berenjenal, en el grupo de Facebook que antes he comentado, he visto gente, porque hay que decirlo, Javier Olivares y otros artífices de la serie, guionistas, directores, gente que se dedica a la fotografía, está dentro de ese grupo porque le gusta cotillear y opinar, que es lo que me mola mogollón de esta serie. Pues claro, yo he visto a gente, a usuarios y espectadores discutiéndole a Javier Olivares sobre cómo ha de ser o cómo creen o incluso cómo debería funcionar la serie. Pero a ver, ¿cómo le puedes discutir al creador de la serie cómo funcionan las puertas? Es que luego, es muy español. Es cuñadismo. Pues yo lo haría mejor. ¿Quién me dijo una vez? Esto es el síndrome del seleccionador nacional. ¿Alguien me lo ha dicho? Exacto, ahora no recuerdo sí, quién. Sí, sí. Sí, sí, dice, buah, yo a este lo pondría aquí y a este lo haría así, y bueno, pero yo lo entiendo, vale, pero incluso cuando todos que hemos sido habituales en foros o discusiones de este tipo siempre hacemos lo mismo, pues vaya mierda, esta serie ya podría hacerlo, pero tío, discutirle sobre el argumento de cómo funciona la mecánica de una serie al mismo guionista, es que yo creo que eso ya ha superado el nivel cuñadismo, vamos, es hipercuñadismo. Y el PT, acojonante. Yo pienso, no me parece bien, aunque por un lado lo veo, que es un poco que la gente como que lleva su entusiasmo muy lejos. Sí. Veámoslo por el lado bueno. Y de hecho, me hace mucha gracia porque en algunos casos la paciencia que ha demostrado Javier Olivares, y teniendo en cuenta que no dejan de ser espectadores de la serie, poniendo el límite bien claro, oye, la serie es mía y... Pero me parece muy interesante. Y luego, es una serie... Para el que no la haya visto, con capítulos autoconclusivos. Hay tramas que se han alargado durante los 8 episodios, pero es una serie con capítulos autoconclusivos, aunque hay detalles que se van resolviendo episodio a episodio. Y lo que me encanta de esta serie, que es otra de las críticas que le hacen, es que no tienes a un señor de bata blanca explicándotelo todo. Ni los diálogos expositivos. Te vas enterando de cómo funcionan las puertas, de cómo dejan de funcionar, de las paradojas, de las parajodas, avanzando, viendo cómo avanza la serie. No sé si puedo ya poner un ejemplo de un episodio. Sí, la famosa sí, sí. puerta 50, la famosa puerta 58. El personaje de Julián, un paramédico del SAMUR, que ha perdido a su mujer, que interpreta a Rodolfo Sancho, en su primer día en el ministerio, habla con el bedel, claro, tienes un bedel, no tienes ahí el grupo, los robots ni los servicios de seguridad que pueda tener la mansión de los Vengadores o el cuartel de SEAL. Es España, pues tienes un bedel, que él marca y que comenta que él utiliza la puerta 58 para ver el partido mítico del en el que cuando el Atlético de Madrid Atleti, ¿no? El Atlético de Madrid ganó, Atleti ganó el doblete, que además es aunque lo bueno, está muy bien, y además no dejan de filtrar lo que son los creadores, porque los hermanos Olivares eran colchoneros. Y yo me queda uno raro y dice, o sea, utiliza la puerta, te están diciendo que el tiempo va avanzando de forma paralela a las puertas. A mí eso me rayó mucho. Luego ves otro episodio que homenajea, porque la cultura popular entraríamos también en películas y en series y en novelas, y me encanta sobre todo el personaje de Javier de Julián, de mi tocayo, antes de que un listo diga, esto lo han copiado de Terminator, hacen el chiste. Esto me recuerda a Indiana Jones, hacen el chiste. Y hay un episodio que homenajea al Día de la Marmota, la película Atrapado en el Tiempo. Entonces, en ese episodio, que es creo que el episodio es el cuarto, ¿no? Si no me equivoco, te enteras de que hay puertas en bucle. Con lo cual, yo ya doy por explicada cómo funciona la puerta 58 sin necesidad de que en el primer episodio se explicase, saliese lo que pasa en muchas series, sale un tío de bata blanca, un científico, y te suelta el rollo. Pero fíjate, Julián, algo que a los que son más fans de la ciencia ficción, entre los que me encuentro al principio, esas cosas no chirriaban. Yo ya he conseguido quitarme ese prejuicio, ¿no? El decir, jo, tío, es que estoy acostumbrado, tan acostumbrado, a que en una serie de ciencia ficción, ya en la actualidad, porque se ha creado esa dinámica, ¿no? Esté todo explicado, ¿no? Todo tenga que encajar. Y ya nombrando a la Doctor Who, Doctor Who que siempre ha sido muy explicación timey-wimey, ¿no? Esto es porque sí. También incluso están cayendo últimamente un poco y que, joder, es que hay que explicar todo, ¿no? Esto es porque una explosión de supernova. No, no, aquí las cosas funcionan porque ha sido un mago. Y ya está. Y no hay que darle vueltas a cómo funcionan las cosas, sino quedarte con la aventura. Es que una cosa la fantasía y otra cosa es la ciencia ficción. Sobre todo la ciencia ficción dura, que intenta ser mínimamente verosímil, explicarte las cosas de, aunque sea una ciencia, una tecnología super futurista, pero que digas, pues puede existir. Pero no, Doctor Who, ya sabes que tira mucho por la fantasía, mucho porque sí, esta cosa porque sí, las puertas, ¿cómo funcionan? Pues porque sí, una funciona en bucle, otra hace esto, otra hace lo otro. ¿Por qué? No, pero tiene su lógica, tiene su lógica interna, y yo he visto pues en un episodio cosas que me chirriaban, pero según ha avanzado la serie, pues se me han respondido esas dudas. ¿Qué pasó con Leiva? Que hablaremos del personaje de Leiva, pues unos episodios más adelante te explica por qué, o qué pasa a tal, o te lo explican en un diálogo. A ver, yo no sí he trabajado subcontratado para la administración, pero yo desde el punto de vista seguimos a la patrulla, a esos personajes que son Amelia Falk, Alonso de Entre Ríos y Julián Martínez, y ellos como agentes de campo no tienen por qué saber el funcionamiento de todo el ministerio. Ellos se dedican a su parte del trabajo como en cualquier empresa, o sea, pues si eres administrativo en una gran empresa, no tienes por qué tener conocimiento técnico de los encargados de la informática y del soporte tecnológico. Se puede hacer, hay obras, sobre todo en literatura, pues si se permite, o en películas en las que puedes variar el punto de vista de unos personajes a otros, pero en nuestra vida diaria, a ver, está la ciencia y no creemos que las cosas hacen un mago, pero no sé, y hay muchas cosas que no sé cómo funcionan. Y no por ello. Os voy a hacer una comparación, porque estamos cayendo también siempre en comparaciones que si fantasía o ciencia ficción. Y creo que estamos dejando de lado el que, para mí, creo que es el gran género de esta serie. Yo, más que ciencia ficción o fantasía, porque estamos muy acostumbrados a que ahora las grandes producciones de series son superhéroes, ciencia ficción y fantasía, es que nos estamos olvidando de las aventuras sin más. Es decir, exacto. Indiana Jones. ¿Os acordáis de Indiana Jones? Una película de un aventurero que va por ahí, pero espera un momento, leches, que hay un arca que salen fantasmas y atacan, ¿y eso por qué? ¿Serán unos rayos estáticos? No. A que nadie viendo Indiana Jones se pone a pensar cómo funciona el arca perdida, o realmente el cáliz ese que da la vida eterna, ¿de dónde sale? A que en ningún momento a nadie, bueno, alguno habrá, algún flipado habrá, pero sí. Nadie se pone a pensar en el por qué o cómo funciona. Simplemente está sentado disfrutando de la serie, de las aventuras. ¡Ay, llega el malo y ahora hace esto! Y yo creo que esa inocencia, en parte, la hemos perdido al volvernos tan críticos de los productos que se están haciendo en cualquier momento. Y en cuanto sacan una cosa nueva, y hablo del Ministerio del Tiempo, hablo de la próxima serie que hace Marvel, es, como diría Sebas, ¿no? Es todo mierda, ¿no? todo mierda, ¿no? Y luego ya una vez que lo has probado dices, hombre, pues no es tanta mierda como yo me pensaba. Y acaba la temporada y eres el que más escribe en un foro sobre el tema. Así que y yo quiero pedir un poco que la gente sea más receptiva, ¿no? Y que se siente, que se deje llevar, que disfrute, que se coja unas palomitas y se deje de leches, de pensar que si es coherente con lo que dijo en el capítulo 3 porque fulanito dijo una frase que... No, tú disfruta y ríete y ya está, y no hay más. Es que ya podemos cerrar el podcast. Es que pensándolo así, es que prácticamente ninguna o casi ninguna serie se salvaría. Todas tienen errores, todas están hechas por personas, por guionistas, que sobre todo si la serie va y acaba teniendo 2, 3 temporadas, 4, 5, habrá cosas que se contradigan, cosas que no tengan sentido, pero es que una serie no intenta ser perfecta, una serie, como tú dices, intenta entretener. Y yo a mí esta serie me pongo a analizarla y sí, podría sacarle errores, podría decir, mira, esto se podría haber hecho mejor, esto tal, pero a mí, yo lo que buscaba era que fuera una serie original española y que me entretuviera, y me ha entretenido bastante. Y aparte, no sé vosotros, pero yo he notado el mimo con el que está hecho, yo con el cariño con el que está hecha la serie. Yo no he notado esto en prácticamente o en casi ninguna serie española. Bueno, sí la ha habido. Yo también creo que tenemos esos sesgos. Estamos hablando de, es buena serie española, no es tan mal para ser española. Yo ahora mismo creo que es una de mis series favoritas, y así sin más. El Ministerio del Tiempo me gusta. Es española, oye, pues muy bien. Encima, pues me llegan más, pues eso, los personajes históricos. Aunque, bueno, sí, bueno, y es en Doctor Who vemos a Van Gogh también, o la reina Isabel I, o la reina Victoria, que bueno, son conocidos. Pero, oye, claro, me puede llegar más Picasso, Lorca, o mucha gente puede descubrir quién era Spínola, ¿no? Pero aún así las referencias, no sé, yo creo que es disfrutable en sí misma sin tantos, es que es española, es que bueno, no tienen tantos medios. A ver, el propio Javier Olivares se disculpaba, y es verdad, los ajustes, se han visto a lo mejor más fallos en los últimos episodios que... Pero es cómo funcionan este tipo de las series, pues eso, han tirado primero por... Lo han hecho tan bien en los primeros que no puedo evitar, aunque por ejemplo a mí el último episodio me ha parecido perfecto, es de mis favoritos. Es uno de mis episodios favoritos. Sin más. Sí. De personas también, hay que pensar que cuántas series españolas conocemos. Por lo que vuelvo a decir, o sea, vemos una serie española y como que huimos, ¿no? Español, yo esto no lo quiero ver. En cambio, si tuviéramos más conocimiento, y yo soy el primero que me pongo en la fila de decir, madre mía, qué error he cometido al no, a lo mejor, acercarme a ciertos productos que podrían ser maravillosos, ¿no? Y luego vemos que HBO saca una serie y vamos de cabeza, ¡ay, mira, que se me hace el culo pesicola! Que el HBO saca, pues yo qué sé, una mierda con un lacito, pero es la HBO. Pues entonces, a ver, ojo. Ojo, hay que, como digo, quitarse un poco esos condicionamientos que tenemos y probar las cosas. Probar las cosas para luego decir a lo mejor que son mierda, ¿no? Porque todo hay que decirlo, a lo mejor luego es una serie terrible, pero claro, yo no voy a decir si es mala si no la he visto. El otro día me puse a ver el primer piloto de Powers, que yo hasta que no he visto los 5 primeros minutos y ya lo he quitado no he podido decir ninguno. Es que malísimo. Ya, pero también yo me he visto los dos primeros y no... son temas... Yo aguanto un poquito más. Pero también son temas que te llamen la atención. No sé, yo me veo más fácil engancharme a... O dar una oportunidad al Ministerio del Tiempo que no a Cacias 38, porque no me llama la atención. ¿Eso qué? Una nueva serie de televisión española. Oye, ¿y por qué no pueden...? A ver, y luego están las cosas de los realities. Las televisiones en Estados Unidos se hacen más realities que en España. En el Reino Unido, la propia BBC tiene, antes de Doctor Who, emiten el Mira Quién Baila, y hace unos años acababa Doctor Who y empezaba La Voz. Esos productos están ahí, la culpa no son de estos productos. Lo que a mí me gusta es que ahora en televisión, hablo en general, no la televisión española como canal, sino en la televisión española, hay más oferta. Yo no voy a ver La Voz, no, lo siento, no me llama la atención. Pero no me parece mal que se haga. Otra cosa es también cierto tipo de programas y sobre todo cuando se maneja dinero de nuestros impuestos. Pero, no sé, hay una oferta amplia. Quizás era el problema, que no había esta oferta y el campo de la aventura, llamémoslo aventura fantástica, estaba sin explorar dentro de la ficción española. No, no hace falta más. Y luego también, no sé, será que yo, por vivir fuera, no sé, ves la ficción alemana, holandesa, los propios holandeses que inventaron el Gran Hermano y hacen series muy potentes. Y luego son, claro, y luego cada país ves que tiran para sus géneros. En Alemania les encantan el thriller. Las series policíacas germanas son muy populares y algunas incluso son éxitos internacionales. Pero entiendo que cada país pues tiene una tendencia y claro, no se puede comparar con el mercados con los mercados europeos con los mercados estadounidenses. En general, no se puede comparar ciertos mercados con el mercado anglosajón. Pasa lo mismo en Japón. En Japón, de género fantástico, tienes de todo y te hacen realities que ríe de los que hacen en España, ¿eh? Que uno comparas el Gandia Shore con algún reality japonés y en Gandia Shore parece que lo han creado unas ursulinas. Yo creo que hay que salirse un poco de quitarse esos complejos. Sí, bueno, se puede hacer ficción interesante y bueno, la gente se critica, están las redes sociales y está muy bien que la gente se exprese y la libertad de expresión para eso está. Ojo, la libertad de expresión no implica que todo lo que yo tengo derecho a expresarme, a decir mis cosas, pero eso no implica que lo que yo diga tenga razón. Claro. Y tampoco pasa porque haga un podcast. Yo me he juntado con vosotros, hago un podcast, estoy diciendo cosas y habrá alguien que me está escuchando y dirá, menuda tontería dice este hombre. Pero pensamos que por el hecho de tener cuentas en redes sociales o hacer podcast, que lo que decimos va a misa y tampoco. Pero bueno, supongo que será cuestión de costumbre, ¿no? Haciendo un repaso a los 8 capítulos de la temporada, ¿cuál para vosotros es el que más os ha gustado? Bueno, pues la verdad es que yo tengo algo curioso y es que según iba viendo la serie, cada capítulo me gustaba más que el anterior. Parece un tópico, ¿no? Pero es verdad. Iba viéndolo y decía, ¡oh, este qué bueno! Pero sí que es verdad que yo tengo... yo creo que el como cada uno de ellos tenía un tono diferente, pues claro, de humor me gustaba mucho, y supongo que coincidís conmigo, el de Lorca, lógicamente, porque además fue el que a lo mejor luego viéndolo en retrospectiva, porque luego digo yo, en perspectiva, una vez que vuelves a ver la temporada y lo ves como un conjunto, esos capítulos sueltos que a lo mejor no eran tan buenos para uno, luego pues sí que cogen su sentido, pero realmente en ese momento, el capítulo creo que era el 2, que era el de Lorca, te pilla de sorpresa. Te pilla con todas esas coñas, con ese personaje tan bueno, que claro, dices, oh Dios mío, esto dónde ha estado toda mi vida, y ese me encantó. Y luego, el último episodio, el final de temporada, sobre todo, más que en sí el argumento, que es que consiguió que cuando todos estábamos esperando ese final, ese desenlace, a ver qué ocurre, consiguió en parte que nos olvidáramos con la fortaleza y el gancho que tenían los personajes que nos presentaban con Lorca, con Dalí, etcétera. Y además creo que he dicho el 2, que he dicho Lorca y era Lope de Vega, ¿verdad? Yo ya los estoy mezclando, perdón. El primero, el segundo, que era el de Lope de Vega, y ahora Lorca, que es el último donde tenemos ese Lorca y a ese Buñuel, y sobre todo a mí me encantó Dalí, pero como decías antes, ¿no? Y que lo comentábamos en Los Funcionarios del Tiempo, no aún no son. Son simplemente unos estudiantes que están ahí en una residencia, como cualquier otro universitario, que piensan, en lugar de hacer cosas raras, en ganarse dinero, en estar de juerga, y me moló, me gustó mucho. Así que yo creo que, de momento, me gustan todos, pero esos dos, para mí, son los que más sobresalen un poco de la media. ¿Y Julián? Bueno, es que estoy de acuerdo con... A ver, yo te voy a decir, le di la oportunidad, después de ver el primer episodio, quise seguir viendo... Y cuando vi en directo por streaming el segundo episodio ya me enganchó. El episodio con el que creo que me lo he pasado más disfrutando de la aventura y me lo he pasado pipa, yo creo que ha sido el tercero, el de los nazis. El de los nazis, muy bien coger actores que hablaban alemán perfectamente y no ser simplemente gente que arrastraba las R's. el cameo de Ramón Langa, spoiler, pero hay un cameo de Ramón Langa que es un ejercicio también referencial porque da la presencia del personaje que interpreta, y quién mejor que Ramón Langa para ayudarte cuando hay un montón de alemanes que tienen tomado rehenes en un edificio, pues solamente faltaba JPJK. Y luego, pues sí estoy de acuerdo que el último me ha gustado mucho, porque yo creo que al ir avanzando vamos conociendo más a los personajes, y creo que los personajes, la evolución que han tenido los personajes, tanto los tres principales como los secundarios, hace que queramos saber más de ellos. A mí me encanta del personaje de Alonso Entre Ríos, ese veterano de los Tercios de Flandes, no solo pues todo lo que tiene, que se está convirtiendo, cómo se está adaptando al mundo actual, pero me encanta como siendo el más valiente, el más luchador, el más leal. Tiene una serie de... Y Nacho Fresneda lo borda. Me encanta cómo va, siempre deja pasar delante de él a los demás para pasar las puertas, y cómo se presigna. Yo no soy creyente, pero me parece lógico que un personaje de los Tercios de Flandes haga la señal de la cruz antes de abordar un peligro. Y me encanta la relación que está estableciendo con Amelia. Como una persona de esa época, un soldado, tiene que obedecer órdenes de una mujer, y ves cómo va desarrollando el respeto para hacia su compañera. Y hay momentos, en el último episodio, cuando está viendo también la obra de teatro de la representación del Tenorio y está con los ojos abiertos, esos momentos en los que Alonso de Entre Ríos deja ser el tipo duro y se comporta como un niño, a mí me ha ganado. Julián, quiero hacer un pequeño matiz, ya que sacas el tema de Alonso de Entre Ríos, y es que, claro, antes, hace un rato comentabas que lo tachaban un poco de machista y decías, hombre, a ver, es que es un hombre de su época. Pero claro, la gente se queda con lo que quiere. Es decir, este hombre, claro, tiene pues una mentalidad de su época donde las mujeres pues tienen su papel en la sociedad. Pero sin embargo... Ya lo hice tragar. Bueno, pero claro, lo que dices es el papel que tenía a lo mejor la mujer en esa época. Pero ojo, eso no lo hace un machista, porque es el primero que sale en la defensa del honor de una mujer. Que también otros dirán, por supuesto, esto es machismo. No, o sea, él tiene respeto por las mujeres, a su manera, pero claro, igual que el papel de un hombre, el papel de la mujer, el derecho de uno, claro, él es un hombre de su época. Y está muy bien porque tampoco lo exageran mucho, ¿no? Es tiene un par de matices, y curiosamente, para ser una diferencia de sociedad tan grande entre una y otra, es de los que mejor se va adaptando, como dices, ¿no? El que se sorprende, y además lo comentaba yo en el último podcast, a mí me encanta cómo Nacho Fresneda consigue hacer un papel en el cual te muestra un tío que acojona y a la vez un tío achuchable. O sea, en dos escenas te planta Alonso Entre Ríos, que se pone recto y es capaz de meterte un zurriagazo que te tumba, como viendo, como decías, el Tenorio, te dan ganas de dar un abrazo y decirle, ¡ay, qué mono! Y a veces cuando Amelia lo manda a callar, o esto es así porque soy la que manda, y el tío se achanta, porque se va ganando su respeto, y él se está dando cuenta de que es la más capacitada para llevar la patrulla, ¿sí? Y luego otros personajes, en el caso de mi tocayo, que me hace gracia cómo está llevado, porque al ser el de nuestra época, es un poco pues el por el cual vamos viendo un poco y va haciendo los comentarios que haríamos nosotros, y se equivoca, y ves en episodios que se equivoca. A mí, por ejemplo, me gustó mucho, no estaría entre mis favoritos, es un episodio que no ha sacado muy buena puntuación, como veo las votaciones que hacéis en vuestro grupo, el de los años 80. A mí ese episodio no tenía, va a un concierto de Leño, pero no se ve Rosendo. El protagonista quizás histórico sería el cuadro del Guernica, y es un episodio en el que Julián interfiere con su pasado y ves que mete la pata. Y no lo hace. ¿Y cuáles son sus razones? Y yo creo que muchos haríamos lo mismo. Me parece un episodio muy interesante. Sobre todo el contraste de una época en la que España un poco se abría y ganaba libertades, y cómo van gente de otras épocas, cómo reacciona. Julián, has dicho, representa, yo creo, nuestro punto de vista, el punto de vista de una persona normal de hoy en día que se enfrenta a estas cosas, y sobre todo cuando se ponen a hablar de algún personaje histórico y él se queda en plan, dice, no, no, si yo lo sé, pero tú explícalo también. Pasa. Exacto. Sí, sí. Yo tú delante que a mí me da lipo, ¿no? Sí. Es verdad. Hay un concepto muy interesante que además habéis tocado ahora y no sé si os habéis dado cuenta, y es algo que yo arrastro de la serie Doctor Who, que son los puntos fijos en el tiempo. Es decir, hay cosas que son porque tienen que ser, que aquí en esta serie se explica como el tiempo es el que es. Entonces hay cosas que son porque han sido y serán, que es la explicación de Regreso al Futuro 2. Realmente, en ese episodio que decías, Julián, en el cual el personaje interpretado por Rodolfo Sancho la caga mucho porque hace algo que influye en su vida personal, pero luego, si te das cuenta, realmente no ha influido, pero su vida no ha cambiado, lo cual quiere decir que si su vida era así antes de empezar la serie y ha hecho esto y no ha cambiado nada, o sea, ha hecho un cambio que realmente no afecta a su vida, es porque esto tenía que ocurrir. Ahí te están dando una pista muy gorda para lo que tiene que ser el final de temporada y que yo defendí desde el principio. Aquí hay muchas cosas, son pequeños detalles de la historia que tienen que se pueden cambiar, y otros que son así porque ya se han cambiado, aún no han ocurrido y ocurrirán. Es el círculo, y como algunos dicen, y yo siento mucho referirme a Doctor Who, pero bueno, es porque, claro, es la serie de los que venimos mucho, es el bucle Moffat, ¿no?, que se llama el guionista de la serie, donde crea unos bucles donde todo ocurre porque ya ha ocurrido y ocurrirá. Y ahí os lo dejo. O no, me parece que lo has explicado perfectamente, pero yo veo otras cosas, Se está viendo... A ver, hay otras que no. Sí, sí, por supuesto. O sea, y lo bueno es que estamos un poco discutiendo sobre la serie, nos inspira a esas discusiones y no tratamos de imponerlas. Yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta de, a ver, si los puntos fijos son importantes, igual no era necesario un ministerio que evites esos cambios. No, pero claro, obviamente hay cosas que sí son puntos fijos, como la muerte de la mujer de Julián, pero luego hay otros que sí pueden cambiar, y es eso lo que tienen que evitar, porque si cambian esos puntos, entonces la historia se puede trastocar, que puede trastocarse un poquito, o puede irse todo un poco a la mierda, ser el efecto mariposa y todas esas cosas. ¿Puede hacer también, un spoiler gordo? Muy gordo. Mí, sí. ¿No quieres sonido? Pon una alarma. Avisamos que vamos a empezar a hacer un montón de spoilers ya, a saco. Venga, ahora spoiler. Totalmente. ¡Spoiler! Venga, a ver, voy a contar mi teoría del final de temporada de la serie. Así que supongo que si alguien no ha visto el final de la serie, por favor, no escuchéis esto y os lo paséis unos minutos. Yo pensaba, mi teoría, y lo he puesto en algún foro y creo que lo he explicado en el podcast, que es mi teoría basada en la película de la máquina del tiempo, la chunga, la última, la de Simon Wells, en la que... Al final el Morlock le explicaba al protagonista, ¿no? Le decía, tú no vas a poder salvar nunca a tu mujer. Bueno, recordemos que la serie empezaba porque a la mujer del protagonista se moría, no me acuerdo cómo, se moría, y entonces el otro se vuelve medio loco, y como es un científico victoriano, crea una máquina del tiempo para volver al pasado y salvar a su mujer. Bien, pues él cada vez que volvía al pasado y salvaba a su mujer, pues cuando la salvaba de que le cayera un piano, luego la otra vez la atropellaba un camión, en otra se caía un pozo, etcétera, etcétera. Claro, le explican al final de la película, oye, mira, es que si tu mujer no muere, tú nunca crearás la máquina del tiempo y no podrás ir al pasado a salvarla. Por lo tanto, tiene que morir para que tú viajes en el tiempo e intentes salvarla. Y ahí dije yo, Tate, a ver, esta serie va de lo mismo. El tío este, el prota, Julián, este llega al ministerio porque está chungo por la muerte de su mujer. Por lo tanto, si no muere su mujer, nunca entraría al ministerio del tiempo. Una vez que ya sabemos que está en el ministerio, sabemos que sí o sí tiene que morir la mujer. Y si va al pasado a salvar a la mujer, aquí ya uno oyó las piezas, él es el que de alguna manera va a desencadenar que la mujer muera y entramos en este círculo que es el que yo hablaba, que habrá cosas que se podrán cambiar y otras que son así, pero porque ya van a ser así, sino porque lo desencadena ya viene. ¿Cómo que no? Sí, por supuesto que tienes toda la razón en tu planteamiento, como no lo sabremos hasta que no lo veamos, pero si os paráis a pensar, podría ser una misión del Ministerio del Tiempo impedir que Julián mate a su mujer, porque no deja de ser una utilización del viaje en el tiempo, igual que viajan en el tiempo y deshacen lo que hace la gente rebelde Lola. Primero, o sea, su mujer ha muerto porque se distrajo y él participó en el accidente en el que falleció su mujer. Pero es que si no hubiese sido reclutado y hubiese utilizado una puerta del tiempo, no hubiese podido viajar en el tiempo y cambiar eso. Puntos fijos en el tiempo. El segundo episodio, magnífico, lo que expresabas. Pero hay un momento en el que Alonso conoce a su hijo. Han llegado 20 años desde que Alonso pasa por muerto y conoce a su hijo. Y su hijo le dice, él se presenta, lo presenta Julián como Capitán a la Triste, que es una de las bromas en la serie. Y el chaval dice que le es una cara muy, muy conocida. Y luego ves que al final del episodio, el personaje de Alonso viaja a su futuro, un poco hacia su pasado, y se encuentra con su hijo siendo niño. O el episodio del Lazarillo. Espera, Julián, que eso me ha molado. O sea, Alonso viaja a su pasado, que es su futuro. Es que está muy bien visto. Él viaja desde el futuro al pasado, que es su futuro. Sí, sí. Por eso mola tanto esa serie. Eso pasa mucho. De hecho, claro, quitando Julián, y aún así, sería discutible, los personajes como Alonso o Amelia están viviendo en su futuro. Están viviendo su futuro. Y de hecho están viendo cosas de su futuro. Y en el último episodio, con el tema este de las filtraciones, de las fotos, aparentemente o no, que pueden ser, yo personalmente os escuché en vuestro podcast y yo sí creo que esas fotos serán del, forman parte de los archivos, llevan el sello porque son fotos de los archivos del ministerio. Hay una teoría que yo creo que no será cierta, pero que llevaban el, bueno, lo primero es que esas fotos en principio podrían llevar el sello al haber sido hechas por el personaje de Cayetana, Irene Larra, y claro, marcarle el sello para que ellos empezaran a sospechar del ministerio. Pero es que claro, entonces la última foto, si no recuerdo mal, no llevaba sello ninguno. Exacto. Y no fue Irene quien se la da a Amelia, fue Lola. ¿Por qué Lola tiene una foto de la hija y del marido de Amelia? Supuestos. Yo voy a aprovechar que me has invitado al podcast, Sebas, para hacer algo que no he podido hacer en el podcast de funcionarios porque ha ocurrido a posteriori. Y es que yo, medio en broma, medio en serio, en el podcast de funcionarios hacía mi teoría diciendo, ¡ah, ya verás tú! Porque Lola es la hija de Amelia y bla bla bla, y me montaba yo mis películas que me molan a mí, y también lo hago en los podcasts de Doctor Who, las teorías locas. Y recientemente en un comentario en el grupo alguien decía como, a ver, yo pienso que esto de que sea la hija es un recurso muy facilón, muy de culebrón y muy de rollo serie juvenil, y no me molaría que cayeran en los guionistas en ese tópico, ¿no? Yo dije, bueno, es verdad, pero en fin. Pero es que 5 o 6 comentarios después, Javier Olivares decía que algo así como que sí, sí, diciéndole a la otra, sí, sí, lo pienso igual que tú. Y dije yo, me cago en la leche. Que Javier Olivares está tirando por tierra. Pero ojo, que puede hacer, pero también luego pensé, este es muy listo, ¿eh? Este puede ser como Moffat y decir que sí, que no, y luego que sí, que sí, que no, para despistar. Y es que creo que también es muy rebuscado cuando leo y escucho algunas teorías. Sobre todo en los archivos del ministerio del último capítulo, en el que leían teoría de espectadores, y eran todas muy rebuscadas, muy friki. O sea, pero es lo divertido, es que es movidas. Pero hijo de no sé quién que viaja al pasado y no sé qué. Digo, uy, qué dolor de cabeza me está dando. Digo, esto no lo hace. Eso es muy lioso, muy rayante, y yo eso no lo hace. Sí, sí, pero incluso como cuando esta serie tiene el límite de que no se va a avanzar más de 2015, claro, Julián viaja al pasado y puede hacer cosas en el pasado, cosas que queden registradas. Entonces vemos una foto antigua en la que sale Julián y que Julián todavía no se ha hecho. Y todos esos juegos permiten un abanico sin necesidad de viajar al futuro, un abanico de posibilidades tremendo. Yo mi opinión, y también he leído esa conversación que citaba Jaime, yo creo que no lo van a hacer, y no quiero spoilear, no quiero, porque está claro que Javier Olivares, aparte de fan de Doctor Who, es fan de Moffat, y es que esa explicación sería muy Moffat. Que Lola fuese la hija de Julián, eso sería muy Moffat. Y lo vamos a dejar ahí, que no quiero jorobar de rebote otra serie. Entonces, mi teoría inicial era que, fíjate, la del primer o segundo capítulo, cuando vi por primera vez a Lola, dije, esta o era la compañera de Irene Larra o era su hermana o algo así, un rollo de estos, ¿no? Como que eran dos personajes que en sí tenían que tener una relación muy, muy unida. Y yo esperaba que a lo largo de esta primera temporada nos descubrirían eso, o que cuyo nexo de unión podría ser Leiva, pero nunca se llegó a tratar, y es algo que yo he echado de menos en esta serie, en esta primera temporada, es en profundizar en el personaje de Lola, pero no como un villano ni nada, sino como que a mí me parece un personaje muy interesante, pero que ha habido otras cosas tan con más peso que le han quitado cierto protagonismo. Estaba ahí como un secundario, ¿no? Como alguien accidental, que es la sensación que me ha dado, es que estaban por aquí y Leche se la han encontrado porque andaba también por aquí, no por otra cosa. Por eso, ese es un personaje que yo creo que yo espero que en la segunda temporada coja más peso. Sobre todo en el episodio de los nazis en que ayuda a la gente, en que ayuda a que gente se escape a otras épocas, salva gente. ¿Ves los diálogos que mantiene sobre todo con Amelia? Y sí, vale, es enemiga del ministerio. Dejémoslo, que es enemiga oficial del ministerio. Pero ni con su relación con la patrulla, con los protagonistas, ni con lo que hace, se puede decir que es una malvada. Y de hecho, lo bueno que tiene esta serie es que muchos personajes, el mismo personaje de Leiva, el agente rebelde, el agente caído en desgracia, ninguno son villanos porque sí. No, la verdad es que eso es algo... Leiva como Lola... Si son oponentes, si están en la otra parte. A mí, bueno, a ver, el caso del viajero estadounidense, bien no te cae. Pero bueno, es un hombre de negocios, es un... No es un villano. Está sirviendo, los villanos han sido los nazis. Es estadounidense, te tiene que caer mal, tiene que ser malo. No, él está velando por los intereses de su país, está haciendo negocio, que oye, lo podemos considerar que te guste más o menos, pero es verdad, quitando los nazis, que bueno, no hay discusión posible de que son los malos, no hay malos porque sí. Malos, somos los villanos, jajajaja. No está el malo chungo de que al final descubres a la temporada que dice, yo soy el que quería conquistar el mundo, o una cosa así. Claro, y eso es otro atractivo de la serie. Sí. Y el ministerio tiene su misión, ellos están haciendo como son agentes de campo, pero lo que estamos viendo de cómo opera el ministerio o las decisiones que se toman en la cúpula del ministerio, era muy raro que un ministerio en España funcionase bien y no tuviese ningún chanchullo. No creo que sea chanchullo y secretos, tienen toda punta pala, o sea que... Madre mía, ahí hay tela para tirar por una segunda, tercera. Yo creo que esta serie bien hecha puede durar lo que el público quiera, porque claro, una de las cosas buenas que tiene es el hecho de que, vale, sí, tiene a nuestro grupo de tres protagonistas, pero muy pronto va y no los tiene y los cambia por otros. No les cuesta nada o cargarse alguno, o alguno retirarse, porque está hasta los cojones de estar dando viajes en el tiempo, y van y contratan a otro. Y hasta... No, aparte que estamos viendo que hay otros agentes. Hay agentes a punta pala. Yo estoy deseando, una de las cosas que quiero para la segunda temporada, que ahora quiero que me digáis vosotros qué es lo que esperáis o queréis ver en la segunda, es ver un capítulo enteramente dedicado a grupos secundarios, a que aparezcan los protagonistas así de fondo, en plan de hola, qué tal, estamos por aquí, pero que luego aparezcan unos cuantos subgrupos secundarios haciendo sus misiones y tal, en plan como aquel capítulo de Buffy caza vampiros, donde el amigo de Buffy, Xander, el capítulo se dedicaba enteramente a él, mientras que el resto del grupo se veía como que estaba en una misión súper importante y que iban a salvar el mundo y tal, pero no se ve prácticamente nada de lo que hacen, y Xander acaba salvando la ciudad él solo, así sin fuste ninguno. Una cosa, yo quiero el episodio Cepo, el episodio Cepo. Yo os voy a poner un ejemplo, y es que no sé si habéis llegado a ver la serie de Stargate, Stargate SG-1, y si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente porque es muy entretenida, y si sois fans de la ciencia ficción, yo creo que la disfrutaréis. Claro, esta serie te contaba las historias de un grupo que era el SG-1, el equipo 1 de militares que iban de planeta a planeta, pero no sé si había 12 o 13, había un montón de equipos. Pero es que algo que me parecía curioso es que, aunque sí que había algún capítulo que te podía contar las aventuras de otro equipo, casi siempre cuando aparecía otro equipo era porque la cagaba y los protas tenían que ir a ayudarles. Entonces yo espero que no pase esto y que no digan esto en la serie, en la que no, es que el equipo tal del ministerio la ha cagado y os tenemos que mandar vosotros, siendo que aunque nos venden que puede ser el equipo molón, también da la sensación que es el equipo un poco, bueno, lo son los novatos, ¿no? Los que no son los más molones en sí porque llevan muchos años y tal, sino porque se coordinan bastante bien entre ellos, pero al fin y al cabo es que son los novatos del ministerio, y hay muchas más posibilidades. Y luego el mismo Javier lo ha dicho más de una vez, que lo que le mola de la idea es que si esta serie triunfa, y aquí tiene, ese sí que es verdad, un parecido con Doctor Who, puede durar años y años, porque el día de mañana se va un personaje, entra otro, muere todo el equipo y se crea otro. Hombre, a ver, lo lógico en estos casos, cuando son una serie donde son varios de un equipo, es que los personajes vayan yendo y viniendo. Uno se va a otro equipo, o muere y aparece uno nuevo, y el equipo va cambiando, pero progresivamente. Así que no descartemos que, según vemos en la serie, en 5 años Amelia muere o desaparece, al menos ahí hay una tumba, y tiene que entrar un personaje nuevo al equipo. Desde luego, yo creo que si hay alguien imprescindible en ese equipo, es Alonso de Entre Ríos. Y sería el más difícil de sustituir. Es el lobezno de este equipo. Yo creo que Amelia no se la carga. Amelia no se la puede encargar. Yo creo que falsificarán su muerte, porque a veces que haya una tumba no quiere decir que haya un cuerpo. Muy pronto va sí, y... Igual. Uy, hubo un accidente, ya queda desfigurada y tal y cual... Y ya está, y enterran ahí lo primero que pillan. O lo mismo que parece que hay una foto de boda con Julián y que tiene una hija, no implica que esa hija, el padre sea Julián. A ver, lo de la boda ya tenía un pase, pero ya con la hija, bueno. Ya pueden pasar muchas cosas, y es lo bueno que tiene esa serie. Yo, abundando en esta idea, me gustaría también, aparte de las patrullas, ver el día a día de los agentes de campo, los que están en una época y reciben. El personaje de Gil Pérez, interpretado por... se me olvida. Este gran actor... A mí tampoco me sale. Secundario en las pelis del crack, en Amanece que no es poco... Tú busca y yo lo... Tú habla y yo lo busco. Yo sigo esto. Bueno... El personaje Gil Pérez y su puerta, que es un barco, o el jardinero de la... O Angustias misma. Angustias me parece un personaje que da mucho juego, por no hablar ya de Salvador, el subsecretario. Ese sería un capitulazo, el de Un día en la vida de Angustias. No, desde que se levanta hasta... Pero en plan, lo que decíais antes, ¿no? ¿Cómo vamos viendo...? Las cosas chungas van ocurriendo en el ministerio, pero como en segundo plano, y claro, cómo se ven desde el punto de vista de Angustias, ¿no? Que mientras el mundo está a punto de implosionar, ella mandando fax, escribiendo emails, pues ese sería un buen capítulo. Sí, sí, sí. O temas ministeriales, no sé, el rollo asuntos propios, las vacaciones. Miguel Reyán, perdón. El personaje interpretado por Miguel Reyán. Temas adelantado, lo tenía aquí ya. Lo tenía en la punta de la lengua. No, da mucho juego, a mí me hace mucha gracia y no sé. Igual que podemos ver patrullas que igual que hemos visto en el episodio de Leiva, cómo eran los equipos y cómo funcionaban los antes de que llegase nuestra patrulla y cómo el agente número uno era el propio Leiva. Yo creo que da mucho juego. Da mucho juego. O que viajen al pasado y a lo mejor que se encuentren, tengan que ir al ministerio de hace 30 años y se encuentre con un novato salvador. Oh, eso también lo he visto en Stargate, ¿eh? Posibilidades hay. Y lo mejor es que seguro que en el momento Julián dirá, esto es como Stargate, que ahí no les duelen prendas en reconocer sus influencias. Claro, no, sí. Sí que vamos a ver, la serie se inspira en muchas cosas, las cosas como son, nada es 100% original. Que se lo digan a los que vieron Héroes. Bueno, ahí mejor no hablamos, que si no me pongo malo. Entonces creo que estamos bastante de acuerdo en que esperamos que esta serie dure bastante y que se aproveche todas las posibilidades que tiene, porque tiene muchísimas posibilidades. Pueden inventarse más tipos de puertas, pueden tal vez profundizar más en la mitología de las puertas, o en cómo se encuentran las puertas, o que se encuentren puertas por accidente, que también puede pasar, ya que el personaje de Lola se ve que tiene más conocimiento de varias puertas, puede que en la segunda temporada acabe haciendo un pacto con el ministerio para que la dejen libre a cambio de ella, pues eso, dar indicaciones de dónde hay más puertas. Y no. Sí, un segundito, porque me imagino ahora a Javier Olivares, pues diciendo, mira, voy a coger esta semana y me voy a escuchar todas las cosas que han dicho de teorías locas por ahí en diferentes podcasts. Y yo me lo imagino sentado en un sofá con una risita floja en plan, y luego hacer todo lo contrario. sí, tomando nota, pero eso, para hacer todo lo contrario. Y decir, estos han dicho, espérate, ahora verás. No, tampoco, bueno, la serie ya estaba, o sea, estaban los 8 episodios rodados. Cuando se empezó a emitir, pero mucha gente más o menos ha acertado el destino y el porqué de la muerte de la esposa de Maite, la esposa de Julián, con lo cual tampoco creo que tienen por ahí, porque algunas series que se han empeñado en despistar a los fans y obviar todas las teorías que se iban descubriendo, que la gente iba ahí sacando en los foros, y ha sido peor el remedio que la enfermedad, aunque yo también te lo digo. Si la temporada que viene me encuentro con que nada de lo que hemos dicho se cumple en la serie y me entretiene, me encanta, yo, fenomenal. No, estaré encantado. Claro, por supuesto. Pues mira, yo la verdad es que tenía cierta... Al principio tenía un poquillo de esperanza de que Julián sí pudiera salvar a su mujer, en plan de... ella muere en un accidente... Lo acabo de decir. Queda el cuerpo hecho una mierda, Julián no la puede reconocer, pero se trae a su mujer desde el pasado hasta el presente y ya está, y la salva. Pero claro, como ya decían en la serie que él estuvo ahí cuando ella murió, que vio su cuerpo, y te digo, pues entonces ya está la cosa jodida. No sé qué me hagan como Moffat hizo al cargarse a serlo. Pero bueno, no. Pero es que perdería toda la gracia del personaje, porque Julián es un pequeño cabrón. Entonces, si él es feliz, pierde toda la gracia del personaje. Y además, fíjate, toda la serie se desencadena porque este señor ha perdido a su mujer. Al final la salva Finn. Claro. Ya se acabó, ¿no? Entonces la gracia ahora va a ser si antes, cabronez que tenía el personaje estaba limada por esa vía de escape que tenía gracias al ministerio de ver y hablar con su mujer, a ver qué ocurre en la segunda temporada a sabiendas de que ya no puede volver a verla y encima sabe que él es el que desencadenó todo. O sea, ahora puede ser un personaje chungo y que mole. Yo lo que esperaba, con esto de que en principio se rumoreaba que iban a hacer un especial de Navidad, aunque creo que ya han dicho que no va a ser un especial, sino un avance de temporada, no lo sé, ya veremos a ver lo que hacen al final. Pero yo lo que, al menos, yo lo que haría, voy a ponerme en plan coñado, yo lo que haría, para que saliera bien, es que hicieran una especie de Navidad en el que los protagonistas intentaran animar al personaje de Julián, ya hundido, con una depresión de caballo, con unas ganas de morirse y no levantarse de la cama, lo cual es totalmente lógico, pues se queda al final del capítulo, en plan de Dios, este se va a cortar las venas, y que hicieran algo en plan de... algo para animarle, y lo único que se me ocurre es que... fueran al pasado a recoger a su novia, a su mujer, y explicárselo todo. y decirle, oye, tú te vas a morir dentro de un tiempo. Va, ¡hala! Va. Ahora, tienes la opción de ir y salvar a tu marido porque está en una depresión de caballo y se va a morir. Y que vaya al futuro y le diga, yo quiero que vivas, quiero que seas feliz, levántate y anímate, que te quiero mucho y todo lo que hemos vivido está genial. Porque si no, el personaje Julián se va a convertir en la segunda temporada en un tío muy chungo. Eso es lo que mola, que solo un tío chungo. Yo lo de animarlo, no sé, yo estaba pensando en que vieran los tres juntos Terminator. Pero bueno, oye, no. Oye, que también puedes. Porque, no sé, también ahora estamos entre agentes desencantados, tenemos el personaje de Irene, tenemos a Julián y tenemos a Lola, que está presa, pero no creo que se mantenga mucho tiempo. Igual la para otra patrulla. Y Amelia. Amelia. Igual hay una patrulla rebelde y se tiene que enfrentar, y miembros de esta patrulla se tienen que enfrentar. No sé si me explico. Que se tengan que dividir y unos se pongan de un lado y otros de otro, ¿eh? No sé, puede ser pasar tantas cosas. Hay posibilidades mil. Y eso es bueno, ¿eh? Precisamente que haya tantas posibilidades en un producto de ficción y algo que, por ejemplo, que no he dicho, pero creo que es algo a destacar, que a nivel de estructura de episodio, cada episodio funciona por sí mismo y cada uno no tienes esto de que sabes que va a haber pues el primer enfrentamiento con el malo. Al final, pues, en el primer enfrentamiento, el malo vence al bueno, luego gana. Luego hay unos minutos que te meten la trama para el siguiente episodio. A la mitad hay una escena cómica. Sabemos que en muchas series hay una estructura muy cerrada. Y en el caso del Ministerio del Tiempo, ves que cada episodio, cada uno se centra más en un género. Hay episodios con más parte de comedia, hay episodios con una estructura en la que te pueden meter flashback, te pueden meter pantalla partida como en el episodio que homenajeaba 24, y eso es bueno porque no sabes lo que te espera. Hay de todo en esta serie, que es lo bueno, es una mezcla de géneros. La verdad es que sí. En una pregunta que le hicieron al director del ministerio, ¿cómo se llamaba el personaje? Mark Vigil. Me refiero al que manda. Al secretario Jaime Blanc, Salvador. Sí, Salvador es el personaje. En un programa del podcast, le hice la pregunta de qué tipo de capítulo le gustaría ver para la segunda temporada. Pues yo salgo la misma pregunta. ¿Qué es lo que qué tipo de capítulo gustaría ver? ¿Uno más tirando para comedia, drama, tal vez un poquito de terror? Aunque no sé yo cómo podrían tirar por ahí, pero bueno. Dale, Julián. Estaba pensando, me pillas, ¿eh? ¿Cómo se nota que la has soltado para ir tú pensando, eh? Ah, no, yo lo tengo muy claro, mira. Pues suéltalo, venga. Sí, a mí me gustaría que fuera como esta temporada, que hubiera un poco de todo. He echado de menos, porque claro, fue mi favorito, otro más como Lope de Vega. Es decir, otro un poquito más cargado de humor. Y hay gente que reclama mucho un episodio muy de acción, con muchas leches, con muchos efectos especiales. Yo no. Yo me quedaría con el de humor, o sea, ver de nuevo algo así, incluso un poquito más, sin exagerar, uno o dos capítulos, y luego uno así rollo misterio, ¿no? Rollo paranormal. Eso me molaría mucho. O sea, que llegaran y se encontraran con una situación que fuera como lo del Palacio del Linares o una chorrada de estas, ¿no? Y que luego, bueno, la resolución sea la que sea, sea que era todo una explicación lógica, luego que no, pero que se encontrara una situación de estas, de la historia paranormal de España. Eso me molaría mucho. Sí, de invitado a Iker Jiménez. Hombre, no Iker no, pero el guiño que hicieron a Jiménez del Oso, ahí estaba, ¿sabes? Un rollo de ese, o un J. Benítez de joven yendo a ver las caras de Bethmen. Una chorrada, mira que no soy mi seguidor, pero me gustaría ver algo así, sí. Incluso riéndose del tema. O el Iker de joven, de pequeño. Vamos a evitar que maten a Iker Jiménez. No sé, yo ahora que he pensado, el tema de viajes en el tiempo da para mucho. O sea, hay muchas variantes dentro de novelas o películas sobre viajes en el tiempo, ¿no? Lo de se puede cambiar el pasado es el que es. Y hay una parte que yo no sé si en algún momento la tocarán, que son las distopías. No puede. Eso es solo para los viajes al futuro. No. No, no sé. Si es una realidad alternativa del pasado, que alguien lo ha cambiado y viajan al pasado y se encuentran con una distopía que tienen que arreglar. No, es tan simple. ¿Así? Y sí, puede pasar, exacto, puede pasar que volviendo al 2015 a través de una puerta, el 2015 al que lleguen no sea el mismo que dejaron. Regreso al futuro 2. Sí, eso daría para un capítulo doble, ¿eh? Bueno, yo encantado, pero eso puede ser posible, ¿eh? Con un pequeño cambio. Yo es que el rollo este de las distopías, no algo muy, yo qué sé, no la típica, no el rollo el hombre en el castillo, los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, pero no sé, algo tan simple como qué bello es vivir, qué pasaría si yo no hubiese, qué pasaría si no sé qué personaje no se hubiese unido al ministerio. Es posible. No hace falta grandes cambios, pero pequeños detalles. Espera, lo tengo. ¿Qué hubiera pasado si Alonso de Entre Ríos fuera el secretario general del ministerio? Por ejemplo. No. Y de todo, hecho, todo sí. Un ejército ahí molón. Y ojo, no, yo creo que, a ver, no me puedo meter en la mente de Javier Olivares, pero algo les ha rondado porque las promociones de la serie, que yo las he recuperado posteriormente, porque claro, al no ver la televisión y al verlo siempre los episodios, pues eso, en streaming, a través de la web, pero esas promociones en las que ibas a saber ganar y resulta que el Quijote no lo había escrito Cervantes, o que Annie Gartiburu comentaba que se le había rendido un homenaje a Julio Iglesias, el entrenador del Real Madrid. Es verdad, ese me acuerdo. De hecho, jugaron con eso, con lo cual es posible. Y a ver, no hace falta grandes cambios ni rollo eso, pues ahí a lo Moffat. Es simplemente, ellos vienen de una misión que de hecho me encanta cuando meten ahí las misiones de las que vienen, en las que iban ahí con los pelucones y venían de una misión y encorsetados, o los funcionarios que pasan de fondo y que vienen de tal misión o van a otra. Ellos vienen de una misión y aparecen en un ministerio diferente. Esa puede ser buena, sí. No sé, como hemos dicho, la verdad es que la serie da para bastante, para muchas cosas, y ahora lo suyo sería que para la segunda temporada la audiencia subiera, o como mínimo se mantuviera y el fandom también siguiera dando el follón como lo ha estado dando en esta primera temporada. Yo pienso que como mínimo la serie iría más. Que este año le sirva para que la gente que no ha visto la serie que la vea, que nazca ahí más seguidores, y sobre todo que se vendan los DVDs. No me seáis piratones, porque quien quiera comprar la serie, lo digo yo ahora mismo, si queréis comprarla, os sale a 23 euros en Amazon. Luego pasaré el enlace por Facebook y por los perfiles de Twitter también. Pero vamos, esta serie hay que comprarla. Y ojo, con los extras. Quiero decir que no es una serie donde están solo los 8 capítulos, sino que van a estar lo que decía Julián, ¿no? Lo que venía después, que eran los archivos del ministerio. Así que, a mí, por el precio, que además salió en un principio más cara, y al final lo han bajado precio de DVD y Blu-ray, me parece muy buen precio. Hay gente que ha dicho, yo 20 euros no me gasto en una serie, digo, bueno, sí, normal, porque tú no eres de los que compras series, porque si vieras que por ahí tienes las series estas que valían 40 euros, joder, pues anda que no me por internet. Anda que no me compro yo series, o sea, que he dejado de comprar series por estar 40 pavos por temporada, digo, yo no me gasto 40 pavos en una serie que tiene 10 temporadas, yo no me gasto 400 euros, esto, como por ejemplo, una española que me encantó, Motivos Personales, me he acordado hasta la vida, que fui a comprarme la primera temporada, 13 capítulos tenía, mínimo costaba 40 pavos. Digo, hostia, yo 40 pavos no me gastaba, sobre todo en aquella época tenía 14 años, un poco más, pero vamos, sí, este precio es más razonable. Yo voy a plantear lo siguiente, la peli de Los Vengadores, bueno, ahora como ahora se va a estrenar dentro de nada, la nueva, la peli de Los Vengadores así más molona, pues a lo mejor vale, que creo que lo estoy mirando así por aquí, creo que eran 18 euros o por ahí, o por ejemplo la peli de Frozen, que es la primera que me ha salido, 12,43, que por un par de euros más tienes una temporada entera de una serie. Quiero decir que a mí, y ya no por defender en sí, sino que me parece un acierto el precio que le han puesto, que no han querido subirse a las nubes ni nada parecido. Bueno, yo busco en Amazon, no sé por qué, más y aquí también una señora enseñando el cuerpo desnudo y pone Amazon Jail, la prisión de del Amazona. Yo he buscado, os juro que he buscado Ministerio del Tiempo DVD. En Amazon y más hay un DVD. Sí, señora en bola. Solo hay cuatro en esto, ¿qué? Si alguien lo quiere comprar. Google te conoce muy bien, amigo. Busque, yo tengo esa teoría que dice, busques lo que busques en Google, siempre sale una señora enseñando cuerpo, sea de una manera u otra. Y como debe ser, el porno por delante. Ay, en fin, entonces supongo que vosotros también seréis de los que os pillaréis la serie en DVD. Pues yo de momento no, porque ¿sabes por qué? Porque yo, como yo creo que en un futuro sí que me la compraré, porque ahora mismo pues, económicamente estoy ahorrando bastante, pero de momento no, porque voy a seguir viéndola en la web. Pero como lo tengo de momento todo en la web, luego cuando me dé la vena fetichista y quiera tenerlo todo, sí que me lo iré comprando. Porque incluso alguien, no sé si fuiste tú además, Sebas, que preguntó a alguien si había edición, si iba a ser una edición super especial coleccionista con alguna movida. Lo pregunté en el grupo, y que si se había anunciado algo, porque no había visto ninguna noticia ni nada. Digo, joder, si aquí compartiste todas las noticias de tú y no he visto nada de los DVD. Al partir del capítulo 2 o 3 ya estaba la preventa y ya había gente que había hecho reservas, siendo que en ese momento estaba el precio a casi a 30 y pico, 38, una cosa, 38 no, 35. Pues estoy viendo aquí el precio y actualmente, ahora mismo, pone precio recomendado, 32,99. Pero hacen el descuento por hacer, supongo que la reserva, y te lo dejan a 10 euros menos. 23,09. Sí, sí, exacto. Muy bien. Exacto, ese era el precio. Era los 30 y pico, que también dije, bueno, está ahí está. Pero luego cuando vi que posteriormente bajó, pero ya lo que digo, había gente que ya tenía reservado el Blu-ray o el DVD, y aún no había acabado la temporada, llevamos la mitad, por lo menos. Y ya estaba para reservar en Amazon. Claro, como la serie estaba ya grabada, editada, y los extras también, lo que no incluían era el programa este que hicieron en internet, que era La Puerta del Tiempo, porque se estaba emitiendo aún. En ese momento, entonces no, lógicamente no podíamos viajar al pasado para incluirlo. Bueno, así que espero ahí que está. Incluyan al final en la edición en DVD y en Blu-ray. Ya que a mí no me moló. Encima no emitieron vuestro saludo. Yo no quería decirlo, lo has dicho tú, yo no. ¿Qué dices? Ya, problema técnico y el saludo sí, no en el especial hecho de ministéricos. Sí, hicimos una broma con eso y desde luego hay que agradecer la deferencia que tuvieron con nosotros, y es que nos invitaron a ir a Madrid al último programa como fans. Pues lógicamente no pudimos porque teníamos nuestros trabajos, uno vive en Galicia, el otro vive en Andalucía, bueno, estamos repartidos y era bastante complicado entre semana ir, y dijimos, oye, y si os mandamos, como somos un podcast, os mandamos un saludo, y grabamos un saludo y bueno, pues justo, y ahora va un saludo de una radio, bueno, que es un podcast, la propia presentadora intentó explicarlo como pudo, que yo creo que sabe lo que es, pero claro, por darlo a conocer, y fue la típica situación muy curiosa, la de, sí, bueno, me dicen que no está aún... Y no se puede poner. Bueno, pues vamos a otra cosa, ya lo pondremos luego. Y nunca se puso. Sí, verdad. Lo tenemos en nuestra cuenta de iVoox, pero rápidamente, desde el programa, oye, lo sentimos mucho, que no se ha podido poner, que ha habido algún tema técnico y tal. Pero eso, nos hicimos la broma, ¿no? En plan, sí, mucho dais coba a los de Twitter, pero a nosotros, uy, qué curioso que ha habido un problema técnico. Pero bueno, ¿Cómo lleváis el cameo ahí, que estáis haciendo ahí? Pues mira, os voy a contar una cosa muy curiosa, y yo decidí no quejarme mucho, pues porque aquí cada uno vive la serie como quiere, el fenómeno fan. Y nosotros hacíamos la broma, ¿no? De lo del cameo, que bueno, pues si al final nos dicen, oye, os apetece salir, nosotros encantados, si no, pues bueno, que no pasa nada, que es un poco era la broma. Hay gente que se sentó muy, o sea, le molestó, ¿no? Que insistiéramos mucho en lo del cameo, que era una broma interna, ¿no? Al fin y al cabo, la recurrencia, ¿no? De estar pidiéndole, oye, que queremos salir en la serie, aunque sea de fondo. Pues eso, hubo gente que se molestó. Pues bueno, a día de hoy hay una petición de firmas, estas de Change.org, para que una de estas fans que hay, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Marta, que tenía una cuenta que era periodista MTD, bueno, periodista del Ministerio del Tiempo, pues para que salga ella. Porque esta chica, que al fin y al cabo es una estudiante de periodismo, que es muy fan de la serie, ya creó su cuenta de Twitter para promocionar la serie, de repente, no sé cómo, ha habido un club de fans de esta chica. no, no sé, o sea, yo estoy muy mayor ya para entender estas cosas. A ver, yo lo respeto y claro, son cosas de que a mí ya me han pasado. Pero claro, yo soy un abuelo cebolleta y no lo entiendo. Pero claro, llegar al punto este... Sí, pero Sebas, que somos ya unos abuelos, tío, que es que es lo que nos pasa, que lo vemos, que somos unos abuelos protestones y lo vemos diciendo, wow, estos, pero no, oye, pues tiene su forma de vivir el fenómeno fan, pero claro, pero y a lo que voy, y a nosotros nadie nos ha hecho una feira de firmas para que salgamos, hombre, pues mal, nosotros también queremos salir, un capítulo para cada fan, ese debería ser el lema. Sí, claro, van a estar saliendo, van a hacer todo lo que digan los fans, claro, por supuesto, tú, venga, va. ¿Tú, Sebas, de qué querrías salir? Uf, joder, ahí yo me has pillado. Ay, no sé. Yo quiero ser alguien malo, aunque sea un secundario que matan, no sé. Mira el cabrón ese que, lo que ha hecho, yo creo que sí, que me odien y luego que me maten. Dale, a ver, eso destaca, no uno que pasa por ahí, ya ves tú, de los típicos que salen de las misiones y salen vestidos de cosas raras, también estrella. Yo, a ver, supongo que aunque, mira, no creo que importe y algún cameo habrá, pero quitando los cameos como puede ser el caso de Jordi Hurtado, creo que es una serie que cuida mucho el reparto, ya no solo el reparto principal, sino los personajes episódicos, los invitados o incluso secundarios. Y sobre todo, con personajes históricos, se ha notado en el episodio de la residencia de estudiantes, porque cuanto más nos acercamos en el tiempo, claro, de Spínola no hay tanta referencia y no hay fotos, pero en el caso de Lorca, Buñuel y Dalí, y que hayan logrado esos parecidos, tanto físicos como a nivel de interpretación, creo que es algo a valorar. Y creo que si se convierte la serie en un fanservice y empiezan a salir ahí... Y a ver si va a pasar como en los programas estos, el de la Campos, y salen las señoras saludando por detrás. Esperemos que no. Un momento dramático de la muerte de Alonso Entre Ríos y de fondo ves a uno, ¡hola mamá! Salgo en la tele. Y aparte del DVD, ¿cómo veis la posibilidad de productos derivados? No, esto no va a ser las tropecientas novelas o los audios estos, los audios hechos profesor. Yo lo veo. Que hacen en Doctor Who. Yo veo como una aventura gráfica, pero totalmente. Lo veo. Yo creo que una novela, el propio Javier Olivares ha hecho la de Isabel, Amar en tiempos revueltos y su secuela o spin-off o como se llame, ha tenido novelas centradas en personajes. Yo no sé, yo creo que por ejemplo, Leiva, que ya sabemos su final, pero tuvo que tener misiones muy interesantes y a lo mejor no para un episodio o para pero yo igual veo... daría una novela, por ejemplo. Sí, libro. Yo sí que viendo ya la tendencia que suele haber en este tipo de productos y más en España, si algo saliera de aquí, quitando merchandising y cosas de esas que a mí me molaría que sacaran, ¿no? Alguna camiseta o algún, yo qué sé, o la espada de Alonso de Entre Ríos, o el bigote de Alonso de Entre Ríos, sí que me gustaría eso, pues yo veo lo de la novela, una novela que explicara, o una especie de, no precuela, no quiero llamarlo precuela, pero que cuente alguna historia, o paralela, o anterior, alguna cosilla. Sí que hay un montón de fans pick de estos de que la gente está escribiendo historias, yo de momento no, pero yo creo que un día me pondré a intentar recopilarlos todos los que conozco para que estén centralizados y la gente los pueda leer, pero sí, yo lo veo. Yo, a ver, lo que no me gustaría es que fuera una novela que fuera la adaptación de la serie, es decir, que nos contaran lo que ya han contado en la serie pero en libro. No, yo me refiero a historias fuera de lo que ya hemos visto en la serie. Eso estaría muy bien. No, o sea, algo que no creo que veamos en la serie, incluso por presupuesto, pero yo qué sé, las batallas en las que luchó Alonso Entre Ríos. Pues para eso podrían hacer un cómic, coño. Lo estaba pensando ahora mismo. Yo también estaba pensando en un cómic. Españoles, sí. Pero profesionales como una copa de un pino, dibujantes de cojones. Yo lo que haría, más que una novela gráfica, probablemente haría historias cortas dibujadas por distintos dibujantes españoles. Mira, porque eso es más sencillo que hacer una novela gráfica, porque tú tienes que buscar una novela gráfica, aparte de tener un guión bastante extenso y que esté muy bien hecho, necesitas que un dibujante esté trabajando probablemente un año para eso. y el dinero y no se va a ver, sí, el tema de hacer una novela gráfica es muy difícil, muy pocos autores hacen novelas gráficas que se editan primero en España sin posibilidad de vender a otros países y puedan vivir de ello, o sea que lo veo muy difícil. Pero viendo los últimos cómics que adaptaban películas o series, sí recuerdo que se hizo un álbum, una novela gráfica de Águila Roja, historietas de las matrimoniadas, como es, de escenas de matrimonio, también se hizo algo. Y sí se sacó un tomo con historias cortas inspiradas en Rec. Sí. Y de distintos autores. Y mira, eso sí quedaría. Algo así, totalmente. Misiones, o yo qué sé, contar una historia previa a que se, la vida de un paramédico da mucho juego, yo qué sé. No, a mí no me interesa para nada la vida. No sé, pero historias cortas daría mucho juego, no sé. Lo que decía yo antes de Angustias, ¿no? Pero en cómic, un día claro. En la vida de Angustias. Claro. Por eso digo, pega totalmente hacia historias cortas. Y sí, es mucho más fácil coger a un autor y decirle, oye, necesitamos una historia de, yo qué sé, de 4 a 10 páginas. Puede ser una historia. Lo que te salga, lo que quieras, con el personaje que quieras. O que el guión lo escriba alguien que trabaje en la serie, por supuesto. Y ahí hay posibilidades mil, hasta tiras cómicas. O sea, pues anda que no, madre mía, pues no se hacen en España tiras cómicas en internet. Apunta pala. Por ejemplo, uno de los autores de cómic que es fan de la serie es Enrique Vegas. Sí. Sí, pero no hay tanto fan art por ahí que algunos se decidan que sea a modo, como digo, fan a hacer un cómic. Bueno, en el grupo había uno que había colgado un par de viñetas de que estaba elaborando la versión cómic de la escena final de Alonso Entre Ríos con su mujer en el último capítulo. Y no tiene nada mala pinta. No, lo he visto. El tema es que no es lo mismo hacer un póster, retratos, una ilustración, que meterte en un cómic, ¿eh? Aunque... Hombre, ya, de hecho, ya, se estaba haciendo, ahora mismo no recuerdo el autor, una especie de... La parodia de Águila Roja, el Águila Coja. Águila Coja. Sí. Y el autor está haciendo un crossover con el ministerio y se han publicado las primeras páginas. Sí. Pues algo así. Pero ahí hay alguien tiene que también, de alguna manera, porque muchas veces esperamos que los creadores de un producto vayan a buscar, ¿no? Y a veces con la de material que se puede crear y la de artistas que hay, yo creo que también hay que echarle un par de narices y coger y decir, mira, tengo esta idea, cogerla y decir y presentarla. Que luego a lo mejor dicen, mirad lo que tengo hecho, ¿qué os parece? ¿Os interesaría? ¿Queréis algo de este estilo? Es decir, que muchas veces los fans... No todos, muchos de los fans que tienen esa capacidad, porque yo no la tengo, pero capacidad de crear arte, por decirlo así, en forma de letras o en forma de dibujos, de presentar a otros que han creado una obra de en este caso, pues el Ministerio del Tiempo, y decirle, oye, mira, tengo esta idea, ¿os interesaría hacer algo parecido? Y porque a lo mejor ellos no caen, o no saben que está eso ahí, que en gran mayoría sí, pero, oye, no sé si me explico. Sí. El dibujante de Águila Coja se llama Dani Zarzuelo. Para hablar ahí y decirlo, y está haciendo algo, ¿no? Pero sería muy interesante, la verdad. Pues sí, la verdad es que estaría bien. Y yo creo que antes de terminar el programa, me gustaría que comentarais qué es lo que no os ha gustado de la serie o de esta primera temporada, o qué os gustaría que mejoraran para las siguientes temporadas. Yo lo tengo fácil, se me ha hecho corta. Cuando digo se me ha hecho corta, no caigo en el tópico de quemámoslo tanto que se me ha hecho corta, sino me han faltado un par de capitulillos más. Me refiero a que se me ha hecho corta sabiendo de que hay que esperar casi un año entre temporada y temporada. Y sí que estoy acostumbrado a ver series que tienen duraciones a lo mejor de 12, 13 capítulos. No pido una temporada como hacían en tiempos, ¿no? De 23 capítulos, o como algunas americanas. Pero yo creo... que, y entiendo, ¿vale?, que era un poco una temporada de presentación, a ver qué tal. Pero en las últimas declaraciones que decía Javier Olivares, sí que decía que tenía cierta intención de alargar un poco las temporadas, o sea, que tuvieran más capítulos, y a mí me gustaría que fuera así. Es decir, que primero, que nos durara un poco más la serie, es decir, 12, 13 capítulos, incluso 15 si quisieran apurar, pero tampoco hay que pasarse porque luego hay que rellenar muchos capítulos y cuesta. Y luego que no, claro que no, debido a esto no tengamos tanto tiempo de espera entre temporada y temporada, y a ver si sale adelante. Lo del el especial de Navidad, que en un principio, como decía Sebas, no se sabía muy bien qué era, pero yo creo que Javier, la intención que tiene es un capítulo de la serie especial para Navidad. Lo que pasa que más no se sabe. Una cosa es la intención que ha declarado Javier de que me gustaría que, y otra cosa es lo que sentencian por ahí de se va a hacer un especial de Navidad porque saco. No, no. Ojo, ¿eh? Confundimos realidades con deseos. Y un crossover con Doctor Who también. ¡Hala, hala! Mira, bueno, mal que ya... Lo que pasa que también Javier Olivares ha dicho que de ser 13 episodios haría una tanda de 6 y una tanda de 6 y a lo mejor un especial, ¿eh? Que no quiere hacer... O sea, quizás a lo mejor en un año sí tendríamos más episodios, pero no lo veo yo por la labor de hacer 12 episodios, durante 12 semanas vemos episodios, y yo creo que se resentiría la serie, ¿eh? Yo prefiero poco, sí, poco y tan bueno que más, ¿eh? Uy, pues yo veo totalmente eso, hacer como hicieron un año Doctor Who, que sacaron la primera tanda por primavera y la segunda en otoño, y luego el especial de Navidad, y así tienes todo el año la gente viendo la serie, primero en primavera sus tandas, luego deja el verano para descansar, vuelve otra vez después en otoño, y luego hay pues tu especial ahí que dura un poquillo más, o que se acerque un poquito más a una pequeña... Bueno, iba a decir que se acerque más a la duración de una película, pero ya en otros capítulos se acercan a eso. Afortunadamente se ha rebajado, porque si no recuerdo mal, y es lo que me echa para atrás en muchas series españolas, anda más cerca de los 80-90 minutos por episodio que de los 70. Aunque yo creo que si quitasen 10 minutos de cada capítulo, yo creo que estaría mejor, ¿eh? Entiendo que no es siempre decisión de los equipos creativos, pero yo creo que 50 y pico minutos, no diría 40 y pocos minutos como las series americanas, pero yo creo que una hora y para mí sería ya perfecta la serie. Yo creo que ganaría dinamismo, porque si hay algo que le achaco a esta serie, es que hay ciertos momentos que parecen que le falta más ritmo. No sé si es cosa mía, o es el hecho de que estoy acostumbrado a ver capítulos de 40 minutos, 45, en el que te sale todo. Bueno, también es verdad que la última serie que vi antes que terminarme el Ministerio fue la de Daredevil, y en fin, Daredevil ahora mismo no se puede comparar con nada, ha sido la hostia, pero que... ¿Pero cuántos capítulos ha tenido? 13. Ahí está. Cuéntanos una historia. Ah, pero Netflix. Y en Netflix hay una pasta y está Marvel. Vale, ojo. Vale, que sí, le he dicho que es porque acabo de ver una obra que es la hostia y claro, no puede ver las cosas con perspectiva. Es que Daredevil le pega mil vueltas a muchas series estadounidenses, o sea... Sí, totalmente. O sea, no, pero Daredevil, ojo, 50 y pico minutos por episodio, ¿eh? No, sí, eran episodios de 40 minutos, ¿eh? La verdad es que claro. Sí, ahí tenéis razón, de una hora. Pero el resto de series americanas, sobre todo las que tienen temporadas cortas, son las que ganan bastante. Un ejemplo, Penny Dreadful, que fueron también 8 capítulos su primera temporada, y unos 40 y pico minutos cada capítulo. Que no perdía ritmo. Yo creo que a esta serie le falta, si recortara tal vez 10 minuticos a cada capítulo y eso que te ahorra lo puedes dedicar a hacer otro capítulo más al final, como por ejemplo en esta temporada, si los capítulos hubieran tenido casi todos unos 5 o 10 minutos menos, probablemente lo que hubiera hecho al final es un capítulo doble, o sea, en vez de 8 capítulos hubieras tenido 9, digo yo, o cosas que me dan paja mental que me hago yo también. Muy bien. Pero ya estás cayendo en lo del cuñadismo. Yo lo que haría sería... A mí me das dos manos de obra y esto te lo arreglo yo. Nada, hacer un pispás, ¿eh? Pero es lo que os he pedido, que me digáis. Va a haber que sanear, va a haber que sanear. No me ha gustado la primera para ver si se podía arreglar en la segunda. Pues yo digo eso, que los capítulos duren un poquito menos o que tengan... sí, que duren un poquito menos, que tengan mejor ritmo y que hagan más capítulos. Ya está. Pero de momento no le pido... Porque el resto es que me parece que sigan igual. O sea, que lo sigan haciendo con el mismo cariño, con la misma profesionalidad, y que sigan cuidando a los fans de esa manera, porque esta serie se ha renovado por los fans, sí o sí. y ya está. Yo quiero que me siga entreteniendo como me he entretenido, que me siente yo por la noche después de venir a trabajar mientras ceno, y que no tenga, y que acabe y que ni me haya dado cuenta que sea ya la hora de dormir hace rato y no haya mirado el reloj ni un solo momento. Con eso ya, a mí ya me tienen ganado. Julián, ¿y tú? Yo lo segundo, sí. Pues ya está. Bueno, pues entonces creo que ya hemos dedicado un tiempo bastante importante a la serie. Lo dicho, para los que ya la hayáis visto, que hombre, si habéis durado hasta aquí, os hemos destripado de todo, así que espero que la hayáis visto antes. Y si no habéis escuchado el podcast de Los Funcionarios del Tiempo, os lo recomiendo muy mucho, porque hacen un análisis bastante extenso de cada capítulo, y además de que tienen invitados de lujo, o sea, los actores, los guionistas. Y una cosa que quería preguntarte antes de acabar es, ¿cómo cojones lo habéis hecho? A ver, esto tiene a ver, cada podcast tiene un secreto, ¿vale? Y nuestro secreto pues es el mejor guardado. Y ahí me podría quedar, pero no, vamos a decirlo todo. Y esto es gracias a Mon, que es uno de los integrantes del podcast, y es que él pues tiene contactos con gente que trabajaba en la productora, y bueno, y aparte que tenía en sí ya contacto con Javier Olivares. Entonces con Javier Olivares fue tan sencillo como que llamarle, decirle, oye, ¿te apetece? Y dijo sí, y el resto pues le iba preguntando a Anabel de la productora, y decía, oye, pues ¿podría venir fulanito o tal, o quién podría venir? Y aquí es lo que vuelvo a reiterar, ¿no? Que decían ellos, ah, oh, sí, encantados. Que en ningún momento ha habido que forzar a nadie, que es que ellos se han prestado enseguida, porque además, claro, le dices de hablar del trabajo que estás haciendo, oye, que nos gusta lo en lo que estás trabajando, y encantados. Bueno, la anécdota fue que bueno, cuando entrevistamos a Nacho Fresneda, pues se apuntó, ¿no? Diciendo, oye, yo quiero formar parte del equipo, no, del podcast. De hecho, es ya miembro, ¿no? Yo lo considero uno más, como oyente. Exacto, es uno más. Lo que pasa que, claro, me decía alguien, oye, ¿por qué no habéis grabado más con él? Sencillamente es por tema de logística y por horarios, ¿no? Sobre todo porque somos ya, en este caso, cuatro hablando por Skype y tal, y bueno, pues si no la conexión y podía ir un poco peor, pero vamos, él mismo se ofreció y por eso, ¿cómo lo hemos conseguido? Porque ellos nos han dejado, así de sencillo. Ellos no nos han puesto ningún problema. No, se me parece muy bien, y en la parada de los monstruos damos fe de ello, que en la sección en la que colaboro yo, la dedicada al cómic, ha habido autores que los hemos entrevistado y ahora forman parte del equipo, como es el caso de dibujante Bruno Redondo, que ya es uno más. O sea, que eso está muy bien, esas relaciones. Es muy grande. Claro. Me dibujó un Batman en una visita que hizo a Murcia. Siete héroes. A ver cuándo vuelve, Bruno. A siete héroes, hombre, claro. Estuve yo en Dortmund precisamente con Bruno y con, en una sesión de firmas, con Bruno y con tu paisano, con Salva. Ah, qué grande, otro grande. Muy, muy majos, pero pasa mucho, y bueno, porque por temas técnicos no, pero también otro autor que es muy amigo nuestro y que colabora de vez en cuando, ha ido a programas que no eran de cómics y que eran de cine, es el guionista y, bueno, también dibujante, autor completo, Josep Busquets, y parece que no, pero está muy bien, da gusto, gente a la que admiramos por su trabajo, que encima son tan majos. Tengo que empezar a invitar aquí a guionista y a dibujante. Es que eso te iba a decir, estamos tan acostumbrados a ver a la gente que crea productos allá lejos, ¿no? Porque o son de Inglaterra, el Moffat que está allá, o estos de América que hacen dibujicos y tal, pero nos olvidamos que hay mucha gente que ya está ahí, que es de aquí, y que con una llamada de teléfono, normalmente esta gente está encantada de poder hablar del trabajo que están haciendo y que le alabes. A ver, luego siempre habrá el típico raro que vive en una cueva y no quiere saber nada del mundo, ¿no? Pero normalmente tú los llamas, mira, que estamos leyendo tu último cómic y estás guionizando la última serie, yo qué sé, me lo voy a inventar, de Daredevil, y qué pasada, ¿no? ¿Y cómo has llegado a esto y tal? Y seguramente esta gente está a una llamada de Skype y estará encantada de hablar con cualquiera que, pues eso, que dé un poco a difundir, y más cuando son trabajos, hablando ya en cómic, que es de lo que habláis en vuestro podcast, que claro, que es un medio que en cierta manera, aunque ya se conoce más, no tiene esa divulgación que podría tener de la gente que está trabajando dentro de este mundillo. y aparte es un trabajo muy solitario, o sea, no es un trabajo en equipo, cada autor ahí, los dibujantes se pasan horas y horas solos dibujando y disfrutan. Bueno, a ver, Bruno, con el manos libres, con el auricular, pero alguna página de Injustice ha dibujado mientras participa en nuestro programa, ¿eh? Joder. Que da gusto, no. Para que luego digan que los tíos no podemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, para que luego digan. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hemos hablado bastante de esta serie, la cual le deseamos que volvamos a hablar el año que viene, por estas fechas, un poco más tarde, y comentar la segunda temporada. Y así todas las que sean, porque vamos, en España lo que nos hace falta es algo así, una serie que dé gusto verla, que cuente cosas de este país y que no, y que aunque a algunos les pique que sí, que sea española, porque una de las críticas que he escuchado es, no, es que salen cosas españolas, o sea, sí, digo, claro, es que es de España, ¿qué quieres que cuenten? Lo que pasó en Estados Unidos, no, hijo, pero vamos, en fin, que a quien le guste que siga viéndola, a quien no, pues tiene muchas más series que ver, y nada, que muchas gracias, Jaime, Julián, por haber venido. A ti por invitarnos, ¿no? Exacto, sí. Y saludos al hater oficial del ministerio y Jaime, saluda también a tus compañeros, que yo estoy ahí siempre escuchando. Sí. Yo también quiero saludar al hater, un abrazo. Yo lo he echado de menos aquí esta vez en Dos Frikis y Murciano. Yo me esperaba que estuviera aquí, le quería dar de palos, pero... Por cierto, pues Julián, nada. El hater te saluda y dice que si reconociste a tu vecino en el episodio de los nazis. Quita, por lo menos, siendo malos eran, estos por lo menos eran, tenían estudios. Y bueno, pues eso, dar un saludo y un abrazo a mis compañeros de funcionarios del tiempo, que son Ricardo, Francisco y Mon, que además hacemos una coña, ¿no? De qué hacen dos profesores, un cura y un embriólogo, pues grabar un podcast sobre el Ministerio del Tiempo. Somos un equipo muy dispar y desde aquí les quiero mandar ese saludo. Pues nada, muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Bueno.